FM Moreno 90.1. Estación de radio. Fatalismos y fundamentalismos. A esta altura del siglo XXI podemos empezar a entender esto de la multipolaridad. Parece ser que ya no es como antes, cuando dos potencias o tres definían el destino de grandes masas de tierras y personas. Los pueblos árabes parecen estar franqueados por un fatalismo histórico. Su raza degenerada pareciera ser la madre de todos sus problemas. La falta de democracia en Medio Oriente, la falta de una justa calidad de vida, la falta de un respeto cultural, la falta de la aceptación de las diferencias, parece ser parte de un ADN corrupto que nada puede. Por lo visto, la cultura árabe es el envase perfecto para esa masa inerme de trogloditas. El Islam, que la mayoría de los árabes profesan, pareciera ser una religión basada en el odio, en la conquista ilimitada, en la venganza cruel y el castigo. Bueno, algo de eso hay. Todas las grandes religiones oficiales tienen eso. El cristianismo en todas sus versiones, el judaísmo y todos los demás mensajes únicos de esos dioses únicos tienen en su historia pasada o reciente momentos de extrema violencia. Los pueblos latinoamericanos parecen compartir con los pueblos árabes estas características. Parece ser que no podemos vivir en paz, que no podemos desarrollarnos. Parece ser que no somos capaces de andar por la vida con la correa suelta, porque enseguida nos desviamos hacia el populismo y la demagogia. Pero a ver, ¿qué pueblos eligen al demagogo? Pueblos que quieren recibir sin esfuerzo, pueblos sin iniciativa, pueblos que no quieren decidir. El pueblo que elige demagogos es un pueblo de infantes, es un pueblo de adultos alineados que necesitan un padre que los guía. ¿Desde dónde vemos lo que vemos? Seguimos escuchando de los problemas en Medio Oriente y la mayoría de los conflictos se dieron en el norte de África, que está tan al oriente como Francia, Italia o Noruega. La cultura hegemónica es el resultado de muchos movimientos históricos. La cultura dominante es hija del proceso. Muchos argentinos seguimos teniendo una mirada europea, aunque levantemos la huipala. Tener esa bandera clavada en la pared de nuestra casa no significa habernos sacado de encima la idea que de ella nos hicimos gracias al National Geographic. Y sería imposible que así sea. No es cuestión acá de negar o afirmar la cercanía con las luchas de los pueblos indígenas. Se trata de aceptar el momento del proceso en el que estamos y en el que están los demás. Cuando recibimos noticias de lo que sucede en los países árabes, principalmente del norte de África, lo hacemos desde medios de comunicación que tienen la posibilidad de tener corresponsalías en esos países. Y leemos o escuchamos análisis de respetados catedráticos de las mayores universidades del mundo. Quienes tienen la posibilidad de tener corresponsales y quienes tienen esas universidades con cátedras especializadas en esas regiones, son los países centrales, Estados Unidos y Europa Occidental. Más allá de los intereses que se puedan desprender de los discursos y análisis, hay una visión que centra su perspectiva en una ley superior, una especie de ley superior. El liberalismo occidental es la fase superior a la que ha llegado la humanidad. Sus valores, instituciones y formas de organización social son la forma más eficiente y democrática de la historia. Nada más que exista puede superarlo. Sin entrar en simplificaciones, y entendiendo que cualquier comparación es artificial e incompleta, podemos trazar paralelos entre las dos regiones, como un juego de espejos donde los dos se reflejan y se reconocen. Estamos hablando de América Latina y de los países árabes. Hablar de un proceso complejo, económicamente basado en la renta del petróleo, con un líder fuerte y carismático, que elevó el nivel de vida de sus habitantes a niveles históricos comparados incluso con sus vecinos regionales, puede ser la descripción de lo que sucede en Venezuela, pero también de lo que sucedió en Libia a partir de finales de los 60. ¿Es una exageración entonces prender una luz de alerta de lo que puede pasarle a Venezuela? Vamos ahora a otro ejemplo, a un país de los más importantes económica y culturalmente de su región, con una historia de nacionalizaciones de sus principales recursos, cuya dirigencia se encumbra durante décadas al poder mediante la violencia y el clientelismo. Podemos estar hablando de Egipto, pero también de Paraguay o México. El PRI estuvo muchos más años en el poder que Mubarak, y a pesar del escarnio público, parece estar a punto de volver al poder en el 2012. Son muchos los intereses en juego, son muchos los poderes, las diferentes facciones del pueblo organizado, de las burocracias, de las burguesías, los sectores económicos locales de poder, los sectores políticos y económicos del exterior, y nadie asegura nada. Nadie puede poner la firma de que lo que sucede en África del Norte, en Medio Oriente, en Grecia o en América Latina llegue a terminar con la opresión y la explotación. No confundamos todo esto con la inagotable queja de que todo lo que sucede en los países pobres es por culpa de los países ricos. A cada uno su responsabilidad. Pero es interesante poder ponerse en el espejo de los procesos sociales que sacuden al otro lado del océano. Masas populares reivindicando su poder de decisión. Movilizaciones derrocando sistemas que parecían eternos. Demostraciones masivas de organización y lucha. Y todo esto hecho por esos árabes que parecían tan adeptos al autoritarismo como los latinoamericanos a la demagogia y al populismo. Las guerras, nacionales o imperialistas, han tenido como justificación el preconcepto cultural, el racismo, la bandera de la civilización contra la barbarie, pero su objetivo ha sido siempre la obtención, para algunos sectores, de los beneficios de la renta. Parece entonces que la multipolaridad puede ser lo mismo de siempre, ¿o no? Eso dependerá de cuál objetivo se planteen las regiones y sus pueblos, si la puja por la renta internacional o el bienestar de los pueblos. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Wikileaks. Wikileaks. No, bueno, Wikileaks, uf, ha venido... Donde la dirigencia de la COP exigió un salario de 8.300 bolivianos. Había de cumplirse un año del terremoto en Chile. La lucha por el control de Trípoli, donde Muammar el Gaddafi... Y jefe directo de El Piolín, el hombre acusado de asesinar a la gente... Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de esa voz. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Bienvenidos a Latido Americano en este viernes 4 de marzo. 4 de febrero puse en un momento, ¿no? 4 hay, del hay 2, gente dijo. Que se equivoca de año, yo me equivoco de mes. Teníamos 2 presentaciones en la operación técnica. 2 del 4 de febrero, pero una era del 4 de marzo en realidad. Pero bueno, son pequeños problemas que suceden. Son 16 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos aquí. El equipo completo de Latido Americano. Daniela Devoto, Martín Raffo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches. A mí me gustaría que fuera... 4 de febrero, otra vez. Sí, es cierto, ¿no? Estarías en Ecuador. Sí, bueno. Estaría en Ecuador todavía. Todo un acontecimiento, arrancamos marzo con el equipo completo. Impresionante. Como tiene que ser. Sí, tiene que ser, así. Bueno. Bueno, como queríamos que fuera, por lo menos. Así está mejor, está bien. Amagaron tanto que los programas de febrero eran para empezar tranquilos, que ahora debe haber una expectativa sobre este programa, que era no, como, no, este es el posta. Los vamos a defraudar hoy. Como todos los programas. Bien, me quedo tranquila entonces. Esa es un poco la idea. Y hoy, como siempre sucede, tenemos un programa cargado de información, cargado de análisis, cargado de un montón de cuestiones que vamos a estar tratando de pensar sobre lo que sucede en América Latina, pero también lo que sucede en otras latitudes del mundo. Un poco lo adelantamos con la editorial del día de hoy, porque creemos que tiene mucho que ver lo que sucede en otras regiones del planeta con lo que sucede también en América Latina. Y por eso vamos a estar arrancando en el día de hoy un análisis con el periodista, junto al periodista modesto Emilio Guerrero, sobre los procesos que se están dando en el mundo árabe. ¿Cuáles son sus características y qué escenarios posibles se abren a partir de las rebeliones populares que se están dando, particularmente, como decíamos, perdón, en la zona del norte de África? Una zona particular porque muy fuertemente ligada a lo que sucede con Europa, muy muy ligados con lo que sucede con Europa y con Estados Unidos. Obviamente ya hay barcos de la OTAN, ya hay movilizaciones militares inclusive, pero también lo que tiene que ver con lo político, con lo cultural y con particularmente con lo que sucede con esos pueblos. Y hay una contrapropuesta también, porque están las tropas de la OTAN en la playa en Libia y está el comandante Hugo Chávez diciendo no, mejor vamos nosotros en misión pacífica a ver si arreglamos las cosas en Libia. Sí, así fue, y Chávez dijo que bueno, que parece que Gaddafi había dicho que sí. Sí, sí. También se dijo que Gaddafi en realidad está en Venezuela. Sí, en se había dicho se en dice... un momento. De hecho, Gaddafi salió a hablar para demostrar que no estaba en Venezuela, entre otras cosas de las que se decía. Pero bueno, uno de los temas para hablar como esto tiene que ver con las fuentes de información a las que uno puede recurrir para tener una mirada certera de lo que está sucediendo. Porque está claro que una de las grandes dificultades que tenemos es lo de siempre, el monopolio y la hegemonía de las grandes cadenas internacionales, sobre todo de las agencias de noticias que manejan la información. Lo decía un poco Leo en la editorial, ¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de tener su corresponsal deciden el recorte de la realidad que hacer. Entonces, muchos están diciendo que en realidad la supuesta represión al pueblo libio no existió, cuando yo escuché al propio Modesto Emilio Guerrero hablando de que se estaba calculando que alrededor de 500 personas se estaban registrando como muertas, y esto dado por médicos que se habían convertido en fuentes confiables por tener cierta independencia. Es un tema analizarlo, porque incluso uno analiza, lee las reflexiones de Fidel y contradicen lecturas como las que hace el mismo Modesto Guerrero. Estamos en un problema de lectura política y de análisis que va a ser bueno abordar en términos metodológicos también con el periodista venezolano al que estamos acostumbrados consultarle, ¿no? Sí, además por esto que también anunciamos un poquito en la editorial, que tiene que ver con ciertas características similares. En su momento, el proceso que se dio en Libia fue un movimiento liberador. Libia es hoy en día uno de los países con un nivel de vida de los mejores de África. Eso es una consecuencia de lo que hizo el gobierno de Gaddafi en su momento, y todo un proceso que llevó adelante de mejoras de la calidad de vida de sus habitantes, basados en el petróleo, basados en que es uno de los mayores productores mundiales de petróleo. Sí. Y hubo después, en un momento histórico, a fines de los 80, se dio vuelta Gaddafi. Pero bueno, lo estaremos hablando seguramente más adelante, en poquito tiempo nada más, con Modesto Emilio Guerrero. Bueno, después, para descansar un poquito, vamos a estar hablando en la sección de cultura de Elena Poniatowska, digo, una europea con una mirada bastante afinada en América Latina, porque vive hace muchos años, está naturalizada en México, y bueno, desde ahí desarrolló toda su obra literaria y ensayística. Digo, es una mujer muy comprometida con la realidad mexicana, con la realidad latinoamericana, y bueno, desde ahí escribe. Y le dieron un premio en estos días, entonces Cecilia nos va a estar contando un poquito de su obra y de, bueno, qué es este reconocimiento nuevo que tiene Elena. Una francesa con raíces polacas que trasladó sus raíces a México. Que renunció a sus títulos de nobleza y se fue. Perdón, a México. Que meta un tema que no está puesto en el guión, a no ser que lo hayan charlado el viernes pasado, ¿no? Ajá. Pero hoy se habló mucho sobre cultura en América Latina esta semana, en torno a la controversia si Vargas Llosa habría o no la Feria del Libro, ¿no? Me parece que va a ser un tema que tenemos que tratar porque toca uno de los ejes del análisis de la cultura latinoamericana que siempre intentamos abordar en latinoamericano, que tiene que ver con la relación entre el arte y la política. Sí, es casi una antítesis de Vargas Llosa. Es un latinoamericano con la mirada bien europea. Bien. Totalmente. Hay escritos incluso hasta xenófobos y racistas por parte de Vargas Llosa en torno a las culturas originarias, con la misma lógica de Sarmiento, de civilización y barbarie, ¿no? Yo no sé si recuerdan ustedes, fines de los 90, un librito que estuvo circulando donde Vargas Llosa escribía, además de otros personajes de la misma calaña, que se llamaba Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Sí. Uh-huh. No sé si lo recuerdan, debe ser una serie de ensayos sobre todo lo errado que estábamos los latinoamericanos por pensar en otro desarrollo posible, en otras alternativas de construcción política, esas pavadas que uno anda tratando de pensar. Sí, pensaba respecto a lo que hablabas antes sobre la cobertura de lo que sucede en el mundo árabe actualmente, que a veces ni siquiera es necesario que haya intereses concretos. Es simplemente una mirada ya instalada sobre lo que son los árabes y lo que pueden los árabes. Los árabes, muchos de los sectores árabes, están convencidos, como muchos sectores latinoamericanos, de que no podemos, de que tenemos que depender de Estados Unidos. Sí, que no debemos, además. No, pero aparte de eso hay una cuestión de, bueno, los pueblos latinoamericanos, como los pueblos árabes, no pueden. Es una cuestión de imposibilidad cultural, étnica, uh-huh. Vaya uno a saber. Sí, somos las jóvenes democracias que tenemos que aprender a ser adultos demócratas, ¿no? Como son los civilizados y occidentales europeos y norteamericanos. ¡Qué miedo! Bien, hablando de esto, hay un joven occidental europeo no norteamericano, un tal Julian Assange, que en nombre de la libertad de expresión liberó 500.000 cables secretos que enviaron distintas embajadas que tienen los norteamericanos, porque es un activista de la libertad de expresión. Leo hace señales como diciendo cosas que se tiran que para, tira arriba, para arriba, los repartió. Como palomas, ¿viste? Como palomas. Liberó como lo bueno, este niño alto, rubio, millonario, que es un activista de la libertad de expresión, liberó así 500.000 cables, que no tuvo en su momento la mejor idea que decirle a los 5 periódicos más importantes del mundo, por lo tanto a las empresas periodísticas con mayor trayectoria y por lo tanto con la mayor tasa de ganancia en el mundo, decir, bueno, ustedes encárguense de descifrar de qué se trata. Imagínense ustedes, yo le digo a los oyentes o a quienes estamos acá, 500.000 cables. O sea, ¿qué metodología utilizás para empezar a leer esos cables? Bueno, El País, el New York Times, Der Spiegel de Alemania, perdón, ya vuelan tantos tantas gestos cosas con que la también mano las, que... Sí. Bueno, ellos hacían sus interpretaciones particulares. Pero de pronto, a mediados del mes de febrero, resulta que El Comercio de Perú, perdón, La Jornada de México, El Espectador de Colombia y Página 12 de la Argentina se encontraron con un acuerdo con este niño rico que ahora está refugiado en una mansión inglesa, y les dieron a ellos cables de cada uno de los países en los que se encuentran estos periódicos. Por lo tanto, Página 12 en este momento tiene 2.000 cables que hablan de la Argentina, La Jornada de México tiene 4.000 cables, El Comercio de Perú tiene 2.000 y La Jornada, perdón, y El Espectador de Colombia tiene 16.000 cables. Imagínense lo que puede decir eso, porque estamos hablando de la información que emitía la embajada norteamericana desde Colombia hacia su país. Desde el protectorado, desde, bueno, colombiano, hacia su madre patria en su máxima expresión. De eso vamos a estar hablando también hoy. Y vamos a recurrir a la historia, porque el 27 de febrero se cumplieron 22 años del 27F, como le llaman ahora en Venezuela, el Caracazo, ese momento histórico, esa explosión popular que cambió radicalmente, o fue uno de los momentos más importantes de cambio en Venezuela. Vamos a estar charlando con Luciano Torreta, lo recuerdan, nuestro columnista de historia, que el año pasado, por algunas cuestiones personales, no pudo participar tanto de nuestro programa. Vamos a estar hablando con él sobre el Caracazo, una revuelta popular sin la cual es imposible pensar en lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela. Sería imposible pensar una de las revueltas populares más importantes y violentas también, en términos de lo que fue la represión policial y militar de eso que sucedió hace 22 años, un 27 de febrero. Y de ahí nos vamos a Chile. De Venezuela pasamos a Chile, porque esta semana se cumplió un año del terremoto. ¿Recuerdan con que se recibió con que entró la presidencia Piñera? Festejó Piñera. Sí. Celebró el primer año. Bueno, tristemente una de las declaraciones de Piñera esta semana fue, bueno, estamos celebrando el primer año, chon. Bueno, vamos a ver vamos a repasar un poquito los números de la tragedia que le tocó vivir al pueblo chileno y de cómo están las cosas un año después en términos de qué es lo que se pudo reconstruir, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que, es más lo que no se está haciendo que lo que se está haciendo. Entonces vamos a ver en qué está todo eso. Bien, y vamos a tener, si entra, si podemos, si lo logramos, meter en algún momento un poquito más de información sobre algunos países más de América Latina. Uh-huh. Estaremos hablando sobre la Argentina y el comienzo de los juicios por apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar y ampliando un poco lo de Bolivia, ¿no? Sí, que hubo un principio de acuerdo sobre el aumento de salarios, pero parece que el acuerdo duró menos de un día porque ya salió la COP a decir que no acepta el 10% y el 20% para el Estado que propone la presidencia de Evo Morales como aumento de sueldo, así que vamos a ver qué pasó con eso. Bueno, pero en Moreno no liberaron cables de Wikileaks. ¿Sabés qué liberaron? Colectivos de la Perlita, sí, ¿no? Que se están movilizando mucho porque, bueno, repartieron boletos gratis porque el señor Mariano Huetz está haciendo su lanzamiento precandidatura, se cree, porque va a ir a internas, en teoría, para la intendencia del 2011. Así que, si ustedes salen por Moreno, llueven colectivos de La Perlita. Acá tenemos parado en la puerta de la radio 2, y siguen llegando. Y siguen pasando. Muy bien, como el transporte público sirve para... Para las movilizaciones populares, ¿no? Para las movilizaciones populares está muy bien la temperatura. No sé si la política, pero la temperatura, la sensación térmica por lo menos es de 28 grados. Esperemos que vaya bajando un poquitito, porque esta hora ya tendría que estar un poquito más baja. Y les recordamos antes de irnos para la tanda las formas de comunicación con Latido Americano. Si quieren llamarnos por teléfono lo pueden hacer al 466-6559. Anteponiendo el 0237 si llaman de fuera de Moreno. Si no, por mensaje de texto al celular 15-6154-0359. latinoamericano@fmmoreno.com.ar, Twitter, Facebook y www.fmmoreno.com.ar. Si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, se dice. Esa. ¿No tenemos libro todavía? No. ¿Y pensaron en algo o estamos improvisando salvajemente? Sí. Como siempre, les proponemos a los oyentes, si tienen ganas de leer algo o tienen alguno para proponer para que los demás oyentes puedan leer, que se comuniquen con nosotros y nos digan. Fue muy lindo, hubo un oyente que a través del Facebook compartió información. Eso también nos parece que es muy interesante, más allá de mandarnos mensajes, que se pueda generar esto de... Que el oyente... Sí, de apostillar en el muro, que eso tiene, todos después tenemos acceso a ver qué es lo que están compartiendo. Videos, artículos, audios, todo lo que les parezca, nos parece que la página de Facebook por lo menos es una excelente herramienta para eso, así que los invitamos a todos y a todas a que se sumen a esto que inició la semana pasada. No me puedo acordar ahora el nombre de la oyente. Soledad, pero no me puedo acordar el apellido. Soledad. Olleta, Soledad Olleta fue, que le agradecemos muchísimo y nos parece una excelente propuesta para que todos lo sigamos haciendo. Y que pidan libros. Sí, que pidan libros, que nos digan. Ya la propuesta puede llegar por cualquiera de las vías que dijimos y, por supuesto, también, ya que llueve en colectivo de La Perlita, se pueden pasar uno por su casa, se lo toman, paran acá en la puerta de la radio, en la esquina, y bueno, viajan gratis y se acercan a Saber 81. Con algo fresquito. Sí, o tomar unos mates con nosotros también. Seguimos en Latido Americano, son las 7:30 de la tarde. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo, acrobacia en tela, malabares, artes plásticas, hatha yoga, taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Revista Sudestada. cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información. La rabia abruman a los familiares de víctimas de la represión en Libia. La lucha por el control de Trípoli, donde Muammar el Gaddafi aguarda atrincherado la batalla final, ha dejado numerosos muertos y heridos en las últimas horas. Mercenarios de países africanos que disparan contra todo lo que se mueve. Las protestas se extienden por toda Libia y el régimen ha decidido aumentar su brutal represión con artillería pesada. Algo que no habíamos visto hasta ahora en ninguna revuelta árabe. Es un gigantesco país. Además, el país que tiene el mayor índice de desarrollo humano de África. Pero este país es un mar de petróleo y de gas, demasiado cerca de los ávidos intereses de la sexta flota y de todas las potencias europeas. Y no es un país de partidos políticos, es un país de tribus. Las tropas leales a Gaddafi intentan recuperar el oeste de Libia. El régimen ha enviado refuerzos a la ciudad de Nahlud, muy próxima a la frontera con Túnez, para evitar que acabe controlada por los insurgentes. Las concentraciones a favor del presidente Muammar al-Gaddafi continuaron en el centro de la ciudad capital, según muestran estas imágenes recogidas por nuestro enviado especial. Entre tanto, el primogénito de Gaddafi agitaba en un discurso televisado el fantasma de la guerra civil. Y escuchamos ahí algunas de las coberturas que se vienen haciendo sobre lo que sucede particularmente en Libia, que es el tema mayor de conflicto actualmente, aunque obviamente sigue habiendo movilizaciones y movimientos tanto en Túnez, en Egipto, en Yemen, en algunos de los Emiratos Árabes, sigue habiendo algún tipo de movimiento social y sigue habiendo mucho miedo en algunos de los sectores gobernantes y miedo también en varios de los sectores de los ciudadanos, ¿sí? En cuanto a lo que significa la represión. Estaba leyendo las últimas noticias sobre el tema, sobre Libia particularmente. Interpol ya emitió una alerta mundial contra Gaddafi. Esto tiene que ver con la cuestión de las sanciones que quiere aplicarle las Naciones Unidas y también para colaborar con la Corte Penal Internacional. Sí, y sobre todo para que Gaddafi no salga de Libia. Nadie de él, ni su entorno más cercano, familia, colaboradores, es esto. Es una alerta que va directamente a Interpol. Exactamente. También, a pesar de las diferencias respecto a los procesos de cada país, ¿qué similitudes con Saddam Hussein? Porque Saddam Hussein también era el niño mimado de la CIA, de los norteamericanos, hasta que pretendió adquirir cierta independencia. Si bien el proceso de nacionalización, el panarabismo anterior de Gaddafi no tiene nada que ver con el proceso de Hussein, pero es muy interesante cómo ahora es el hombre más buscado. Hussein fue ahorcado por los propios norteamericanos y antes era recibido con todo el protocolo en su máximo esplendor en los principales países que lo están condenando en la actualidad, ¿no? Sí, Gaddafi fue el enemigo número uno de los Estados Unidos. Yo no recuerdo el año, en los años 80, creo que fue en el 85, que Estados Unidos bombardeó, inclusive matando a una de las hijas. Sí, Ronald Reagan mató a su hija menor de 3 años. Sí. Exactamente, y que era, parecía que se venía una guerra nuclear por todo el tema de los rusos. Yo recuerdo, era chico, pero recuerdo inclusive ese momento, cómo se cubría esta información y cómo se demonizaba a Gaddafi. La demonización era absoluta, tenía que ver con las posiciones políticas. Después de ese bombardeo, Gaddafi fue cambiando su posición y fue acercándose a Estados Unidos y a Europa, ¿Qué significa acercándose? Haciendo negocios. Negocios que beneficiaron a las empresas transnacionales norteamericanas y europeas. No estamos hablando de que se acercó porque, no sé, mejoró algo que antes no mejoraba para el pueblo libio. Hoy por hoy Libia es, le provee a Europa del 80% de petróleo que usan en Europa. O sea, es el principal proveedor. Estamos hablando de algo interesante. Me parecía muy interesante esto, a partir de lo que propuso, de lo que proponía Chávez de impulsar una comisión de países para solucionar esto. Philip Crowley, que es el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, dijo que no es necesaria una comisión internacional para decirle al coronel Gaddafi lo que tiene que hacer para el bienestar de su país y su población. Y a continuación dice, debe echarse a un lado y dejar de atacar. Si no es necesaria una comisión de países, los Estados Unidos ya saben perfectamente qué es lo que Gaddafi tiene que hacer. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos ya en comunicación con Modesto Emilio Guerrero, es periodista, escritor, ha participado varias veces de este programa, inclusive hemos realizado el año pasado la presentación de su libro. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo estás? Martín, hola, Daniel y Leo te saludan. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y hoy para hablar sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente y particularmente en Libia. ¿Cómo podríamos calificar el momento? Porque esto cambia casi que minuto a minuto lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, en forma efectiva es así. Mira, hace 2 horas y media más o menos explotaron una de las más grandes armerías, depósitos de armas del este de Libia. Al principio no se sabía con claridad quién, de qué lado estaba la cosa, y ahora se pudo probar que fue el Trípoli, la parte de Gaddafi, la que voló con aviones esta armería o depósito de armas importantes y de municiones que está en la zona que controla que controlan los rebeldes. Y hay una manifestación en este momento, desde hace más o menos media hora, en Trípoli, de, por supuesto, gente favorable a Gaddafi. El corresponsal que está allá de Telesur me dice por correo que son aproximadamente 20.000 personas. La primera manifestación que hubo ahí con Gaddafi eran de 25 a 30.000 personas, o sea, hay unos 5 o 10.000 personas menos, solo que en un contexto distinto, en una situación distinta, ¿no? Y eso es lo que va marcando la pauta. Es un país ya dividido o fraccionado, dividido no, fraccionado, seccionado en 2 grandes grupos territoriales militares con bases sociales distintas. Ya Gaddafi construyó una base social con sus empleados públicos, con los sectores que lo apoyan en la capital, pero no en toda la capital. El norte de la capital, donde está la clase media alta y la gran burguesía, y el noreste de la capital no están con Gaddafi, ¿eh? El noreste de la capital, de Trípoli, está conformado por clase media baja y trabajadores y sectores varios. Esos están rebelados, incluso armados contra el gobierno, aún en Trípoli. Reciben protección de Azdamavilla, que es la zona que está esta, que la acaba de recuperar justamente Trípoli. Y la zona de la burguesía, que es muy grande, son barrios muy grandes, tienen paz. Ahí parece que no fueran de Libia, que estuvieran en Suiza. No, todo funciona bien, vas a la panadería, compras pan, toman café en las calles, ¿me entiendes? Es una cosa espectacular como absurdo. Ese es el estado de situación en este momento, donde al parecer todo comienza a derivarse a un conflicto de larga duración. Larga duración pueden ser semanas o meses. Eso es largo cuando se trata de guerra, puesto que están matándose, ¿no? Uh-huh. Esta mañana hubo un combate, la madrugada de Occidente, y dejó 200 muertos y 500 heridos, porque ellos recuperaron esta población de Azmadilla y bueno, y bombardearon, pues ese es el punto débil de la rebelión, o de los rebeldes en este caso, ¿eh? Rebelión de los rebeldes. Los rebeldes no tienen fuerza, poder aéreo, tienen alguna, pero no tienen poder aéreo. Y Trípoli tiene concentrado el poder aéreo que lo maneja el hijo de Gaddafi, el comandante, el que rechazó la carta de Chávez. Esta no es un elemento menor en términos militares, tener la fuerza aérea es un elemento importante, pero Modesto, quería hacerte una consulta. Hagamos de cuenta que no sabemos absolutamente nada de Libia, sí. Porque a veces lo que sabemos no sabemos hasta qué punto es verdad, tanto para un lado como para el otro. Sí. Y entonces, si vos pudieras hacer una definición en términos generales de estas dos facciones, ¿no? La facción Trípoli, vamos a llamarla así, sí. Y la facción de los rebeldes. ¿Cómo podríamos definir a estos dos sectores? Bien, Trípoli está conformado por la familia Gaddafi, que son de 8 hijos, 7 son grandes burgueses, todos son propietarios de cuentas bancarias y de propiedades inmobiliarias y comerciales. Es una familia nepóticamente burguesa, asociada a transnacionales y estados de Europa con los que invierten o coinvierten. Esa es una parte. La otra parte es la burguesía que gira alrededor de esta familia nepótica, que son importantes comerciantes de petróleo y comerciantes de alimentos. El 75% más o menos de lo que se come en Libia se importa. O sea, imagínate tú el negocio que significa importar alimentos. Es uno de los grandes negocios después de del petróleo y del turismo. Entonces, y luego está el sector inmobiliario. Todo eso que tiene mucho que ver con permisos de Estado, avales de Estado, relaciones de Estado, está en manos de una burguesía comercial que gira alrededor de Gaddafi y la familia Gaddafi, y se ha estructurado con ella. Hay burgueses que son socios del hijo mayor y otros burgueses, por ejemplo los inmobiliarios, son socios de la hija, la única hija de Gaddafi, ¿no? Entonces, depende del sector, la sociedad se modifica, pero todos tienen un carácter. Son burgueses, nuevos burgueses, hechos con dinero del Estado en los últimos 40 años y asociados a burguesas internacionales, compañías petroleras inglesas, italianas, ese es el lado Trípoli. Del otro lado están algunos de los que eran funcionarios de Gaddafi, como el ex ministro de Justicia y un general de apellido Gou o algo parecido según la pronunciación. Ellos dos eran de Gaddafi, así que ellos dos eran parte de los negocios. Los que compraban armas, por ejemplo, es un sector manejado directamente por el hijo mayor de Gaddafi, el jefe del ejército, que se asociaba con grupos o personalidades del ejército y de la política. Del comercio. Ellos eran los importadores de armas de España, Alemania, Inglaterra. Bueno, ese sector tiene una cuota parte del Consejo Nacional de Bengasi, que es el Consejo Nacional de los Rebeldes. Bien, pero esa es una parte. Junto con ese sector, digamos el más conservador, el más pro-yanqui, el que está pidiendo que se invada, que se haga la zona de exclusión aérea y le mandan una cartica de amor a Clinton, etcétera, ese sector es más pro-yanqui, es menos pro-Europa, pro-Unión Europea. Gaddafi es pro-Unión Europea. Y Gaddafi es más bien anti-yanqui, nunca tuvo buenas relaciones con los yanquis. En cambio, armó con los europeos el Consejo Nacional, el sector más conservador o de derecha, digamos, conservador, ahí no sé cómo es, está con, le tira guiñitos a Clinton y a Obama, punto uno. Y punto dos, luego tienes dos sectores más, un sector nacionalista militar, panarabista, de la tradición árabe, que le ha dicho ya a los yanquis y a los europeos, ni se atrevan a tocar Libia con las Fuerzas Armadas porque vamos a transformar esto en una guerra antiimperialista. Eso lo leí en Afrol News, que es una agencia árabe que se dedica a estos temas, ¿no? En varios idiomas. Y luego tienes otro sector, que es más inorgánico, pero es el más fuerte. Inorgánico, pero fuerte. Una contradicción, que son los comités de defensa y de poder popular. No se llaman así, es el nombre que le estoy dando para lo que hacen. ¿Qué hacen? Garantizan la salud. Esto lo pudiste ver, lo se puede ver por las imágenes de Telesur, de la BBC de Londres, por la imagen de Al Jazeera, hasta ahí lo he visto yo, no sé en otro lado. Y la repartición de la comida, son ciudades bloqueadas, la repartición de la comida que llega, que importan por ese lado, por ese puerto, la reparten los comités armados, comités populares de ciudadanos, no ejército, armados. Trabajan con el ejército, pero son ciudadanos. Y es generalmente jóvenes, la mayoría jóvenes, garantizan la seguridad, la contención de la delincuencia, garantizan la reubicación de refugiados, el paso de refugiados hacia Túnez, hacia la zona de Túnez, que está controlada por Gaddafi, por el ejército de Gaddafi. O sea, son protoorganismos o organismos o núcleos de poder social independientes de la burguesía de Bengasi, de la burguesía de Gaddafi y sobre todo del imperialismo. Esa es la base social, digamos, social no sé, la base militante y militar del Consejo Nacional de los Rebeldes. Por eso es más complicado, por eso incluso hasta el sector conservador de Bengasi tuvo que decir no se metan en Libia. Eso se lo dijo a los estadounidenses y a los europeos. Ahora, Modesto, en esta confusión que Leo planteaba en torno a las lecturas que podemos estar haciendo desde acá en torno a lo que sucede en Libia, ¿cómo hay que pararse leyendo incluso notas como la reflexión de Fidel que hace ayer y hoy, donde que titula esta la guerra inevitable de la OTAN y cuyo eje central, que está en línea con la posición que asume Chávez, es evitar una invasión imperialista sin hacerle el juego a los Estados Unidos al momento de estar permanentemente señalando la represión interna que está sufriendo el pueblo libio? ¿Cuál es la posición correcta que se debería asumir en este panorama? Veámoslo por parte para poder abordarlo de la manera más honesta, más directa, según lo que dicen ellos y no lo que yo pueda opinar primero. El ángulo de opinión, de razonamiento de Fidel y de Chávez es correcto en una parte. Hay una parte en la que es incorrecta, más de Chávez que de Fidel, porque Chávez y el embajador cubano en Naciones Unidas han sido más cuidadosos que el impetuoso Chávez, que se lanzó de primera a decir lo que no se puede decir y lo que no se debe decir. Y no, ni siquiera esperó a que su gobierno de conjunto estuviera de acuerdo, tampoco esperó a que el ALBA se pronunciara. Por eso el hijo de Gaddafi rechazó a Chávez, le dijo, quédate tú en tu país, que yo acá resolvemos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Fidel dice, alertamos sobre peligros porque lo de Trípoli, lo de Creta y los barcos. Muy bien, eso es correcto. Y apoyamos la propuesta, la iniciativa del presidente Chávez de la Comisión Internacional. Eso también es correcto. ¿Qué es lo incorrecto? Digo de Fidel hasta hace 3 días. Porque Fidel, de la primera reflexión de anoche a la segunda parte que sale publicada hoy, mejoró. Hoy, por ejemplo, critica en forma indirecta a Gaddafi. Critica en forma indirecta, ¿por qué? Porque lo hace por descripción, por la vía descriptiva. No lo hace, como lo hice yo en Página 12, en forma categórica. Entonces, ¿él qué dice? Dice lo mismo que yo, pero diciendo otra cosa, ¿me entiendes? O sea, describiendo que cuando estuvo allá, él vio, y cuando estuvo, volvió, y volvió no sé qué fecha, él se dio cuenta que ahí estaba formándose, entonces luego se hizo asociado de Europa, y los mismos europeos ahora le venden armas, y entonces los hipócritas europeos. Dice lo correcto sin marcar posición política, sin decir, Gaddafi es un asociado hace 20, 25 años del imperialismo europeo, se llama imperialismo europeo. No porque sean cultos europeos dejan de ser imperialistas. Esa es la parte, pero Fidel en eso ha sido más equilibrado, porque él no se lanzó a lo que dijo Chávez, que es lo que embroma Chávez, lo que lo dejó mal, no para la derecha, esa opinión no me importa, la opinión pública de derecha, eso es natural, que ellos siempre opinen, aunque Chávez se vista de monja, van a decir que es el diablo. No, hablo para la opinión pública nuestra, la de izquierda, la progresista, la sana, la noble del mundo. Él no puede decir, Gaddafi es mi amigo y mis amigos son mis amigos, yo defiendo a mis amigos. Primero porque la amistad tiene límite. Tiene límite el universo, no va a tener límite la amistad humana. Segundo, porque él mismo dice, hemos sido prudentes en opinar, en declarar, porque no conocemos. Yo no tengo pero ni el 1% de la accesibilidad de información que tiene un presidente como Chávez, que tiene un embajador directo para todo el norte de África. Un viceministro de Relaciones Exteriores cubre África. Hay 5 viceministros, uno por continente y un canciller. O sea, además de los organismos de todo tipo, yo no tengo acceso a eso. Yo tengo acceso a lo que cualquier mortal puede tener hoy a través de Internet, que es la maravilla. Yo tengo acceso a, usando los traductores de las empresas de Internet, tengo acceso a lo que dicen las agencias alternativas del mundo árabe, que se pueden equivocar, pero no van a mentir, que es otra cosa. Awabi, Afrocrol, Afronews, etcétera. Son 6-7 agencias, además de páginas múltiples que tú puedes entrar, 6-7 agencias informativas, incluida Telesur y Al Jazeera. Telesur tiene una posición ambigua porque informa muy bien desde Benghazi. Yo lo de los comités lo conocí por Telesur. Pero luego en Trípoli, el muchacho que está en Trípoli hace campaña para el gobierno de Trípoli, ¿me entiendes? Tiene una doble posición ahí. Entonces uno puede, o sea, Chávez no es correcto que Chávez diga no estoy suficientemente informado de si mató o no mató. Si son evidencia, el propio hijo de Gaddafi declaró hace 2 días que sí bombardeamos, ¿me entiende? Entonces no puede, Chávez ahí se fue de mambo o de lengua, porque es una personalidad impetuosa, porque no es un hombre de Estado, o sea, lo que es bueno en él a veces lo hace ir por el lado equivocado en el terreno más más biográfico de él, que es la palabra. Él es un hombre oral, entonces no se amarra a reglas de Estado para opinar, y eso es un problema en algunos casos. En otros, en la mayoría de los casos, es una maravilla. Por ejemplo, cuando le contesta al rey, pero no en este caso, porque él tenía que saber. Lo otro son las relaciones de Estado. Cuando tú dices, yo no puedo, como las agencias andan diciendo que es un asesino, yo no puedo repetir, no diga lo de las agencias, yo no uso las agencias imperialistas de información, pero de que mató, mató, y más que Mubarak. Disparó al pueblo, los trató de rata. Está el discurso en YouTube, el que lo quiere escuchar, en la propia voz de Gaddafi. Son ratas, los vamos a matar en las calles. Eso dice. Entonces tú, si un gobernante responde a una demanda social del color que sea, de derecha, de izquierda, del color que sea, con esas palabras ya tenemos un problema de gobernabilidad. Perdió la base y la conexión con la gente. Si además de eso responde, como mostró hoy NTN24, la NTN24 que es anti-Gaddafi, pero no les queda otra que informar verazmente algunas cosas. Usaron armas pesadas de guerra para dispararle a la rebelión del noreste de Trípoli, digo la movilización de anoche, le dispararon con armas de guerra y ahí tiene ya 200 muertos, ¿me comprendes? Fuera de los 1.300 y pico que mataron en los 2 primeros días de rebelión. Hermano, ¿sabes cuánto tardó para que Mubarak, el gran dictador Mubarak, matara 513? 7 días tardó para matar 513. Gaddafi ordenó ordenó disparar y tuvo 1.300 y tantos muertos en 48 horas. Eso no se puede ocultar. Nos gusta, así yo sea el amante de Gaddafi, no lo puedo ocultar si soy honesto, si soy periodista honesto. Y si soy político tampoco. Y el periodismo y la política se parecen mucho en algunas cosas. Modesto, por último, se nos está terminando el tiempo. Quería hacer una consulta. ¿Qué significado tiene para América Latina? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias concretas que lo que está sucediendo en estos momentos pueda tener para la región de América Latina? Es muy importante, en 2 o 3 esferas, no las voy a poder desarrollar, pero así en titulares. La primera, en este terreno ideológico político, porque marcó, las revoluciones prueban a los revolucionarios tanto como la cocina prueba a un cocinero. Malo o bueno según se pruebe en la cocina. Bueno, las revoluciones en las que participes o las que comentes, analices o informes son las que te prueban, como periodista o como militante político. Bueno, acá se está probando que hay una izquierda mal formada, una izquierda que no duda, no piensa y solo obedece a comandantes y a líderes. Chávez hace pipí y caca como cualquiera, Fidel también. Luego tienen el derecho humano a equivocarse, y se equivocaron. Ortega peor, porque como Ortega recibe plata, Nicaragua recibe financiamiento de Libia, entonces hoy todos escucha, en la reunión del ALBA de hoy en Caracas, todos los cancilleres fueron muy cuidadosos, incluso Maduro, muy cuidadoso en decir que no puede haber matanzas civiles. Todos dijeron eso, menos el de Nicaragua, que dijo, no, el comandante Gaddafi, porque ellos reciben plata de Libia. Ese es un problema cuando le pones un precio a las relaciones de Estado para la política. Esa es la primera esfera. Ok, entonces marcó esa diferencia. Segunda esfera, petróleo. Venezuela y Ecuador son países del ALBA y son países de la OPEP, son petroleros. el marcaje de los precios del petróleo y los metales asociados a ese precio están hoy en estado de colapso, y eso afectará a América Latina. Por ejemplo, acabo de ver un informe donde dice la leve caída o tendencia a caída en Brasil, que tiene el más alto desarrollo en América, en el hemisferio, a partir del problema del mundo árabe, de la explosión de las materias y los precios. Y el tercer elemento es la relación de Estado. Porque fíjate bien, UNASUR convoca para la semana que viene reunión de urgencia. El ALBA se reunió de urgencia hoy. Maravilloso. ¿Qué ocurre ahora? No todos, en el ALBA se opina más o menos igual o igual, pero en UNASUR no. En UNASUR no. Entonces, ¿cómo van a hacer ahí? Por eso han propuesto que no que Chávez se ponga al frente, que genera polarización, que Lula se ponga al frente. Eso le puede cambiar el curso a la cosa diplomática. Pero América Latina modifica su relación. ¿Por qué Gaddafi es una dificultad? Porque fue antiimperialista y dejó de serlo hace 25 años. ¿Por qué no es dificultad Mubarak, el rey de Jordania, el rey de Omán? Porque son todos pro-yanquis, reyesuelos y sultanes. Ahí no hay problema. Pero con Gaddafi sí. Entonces ha puesto a prueba a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, a los países del ALBA y a los países de UNASUR. Esas son las tres pruebas que yo veo que le pone América Latina. Modesto, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Como siempre, un placer conversar con vos y nos estaremos hablando próximamente. Con mucho gusto, un abrazo. Un abrazo. Esa fue la comunicación. Estábamos conversando con Modesto Emilio Guerrero. Como siempre, nos ayuda a pensar y analizar estas cuestiones que suceden en el mundo. Sí, de todo lo que dijo, que fue un montón y hay que quedarse pensando, el dato este que nos tiró de Afro News, entré recién a la página y digo, como nada, está muy ordenada por tema, por fecha, por es así como muy didáctica para los que nos queremos desasnar en estos temas, altamente recomendable. Sí, seguramente, y esto de poder informarse por otros medios, poder multiplicar las voces, un spot de acá de FM Moreno, pero también tiene que ver con lo que sucede por internet. Sí, un desafío también para lo que decíamos al comienzo del programa, para que los oyentes también nos den una mano en el recorrido por la web, que es infinito y que es muy difícil de establecer criterios de selección para que se puedan ir recomendando notas, artículos, que tiene que ver con lo que decía Modesto, ¿no? Con dudar, con pensar y con no seguir doctrinas en procesos que son tan contradictorios como estos. Es fácil analizar el golpe de Estado del 2002 a Chávez. Es muy fácil. Es muy difícil analizar lo que está sucediendo en el norte de África con las dificultades de información con las que contamos y con la contradicción que se viven en pueblos con líderes como este Gaddafi, ¿no? Latido al latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y vai, no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y vai, no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA. Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La Blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me enterraban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! 5 minutos pasaron de las 8 de la noche. Algunos relojes en la radio dicen 4 minutos. El mío dice 4. Otros dicen 5. Seguimos aquí discutiendo sobre Gaddafi, el norte de África. Nos vamos a tomar Oriente un descanso. Oriente Medio, los Estados Unidos, los medios de comunicación. El juego a la derecha. El juego a la derecha, el juego a la izquierda. Bueno, de todo un poco. Seguramente vamos a estar a lo largo del programa también abordando los debates que generó la entrevista a Modesto Emilio Guerrero, pero la cortina nos obliga, la presentación nos invita a escuchar a nuestra compañera Cecilia D'Amico, relajar nuestra mente un poco, o en realidad, te pregunto, ¿se puede uno relajar cuando habla de una artista comprometida con la realidad de su país y de la región? Bueno, primero buenas noches a ustedes y a los oyentes. Se puede a medias. Bien tu pregunta, porque... por un lado, sí, nos podemos relajar hablando de esta escritora que el próximo 15 de marzo va a estar recibiendo el premio Honoris Causa junto con otros escritores mexicanos y que además ha recibido cantidad de premios en toda su trayectoria. Una mujer que nació en 1933. Estamos hablando de... y lo que vos decías, ¿no? Perdón, ¿no? En cualquier taller de radio que se haga estaríamos bochados, porque pasaron 2 minutos y no dijimos de quién estamos hablando. No, es cierto, tenés razón. Pero bueno, yo quería contestar tu pregunta. Igualmente, estamos generando suspenso. Claro. Igualmente, no sé si tanto suspenso, porque quien está escuchando la 90.1 desde las 19 horas, en la presentación habrá escuchado que íbamos a hablar de Elena Poniatowska. Tantas veces que lo escribí, tantas veces que lo leí, me lo tenía que aprender. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué origen es el apellido? El apellido, bueno, hay toda una serie de cuestiones en realidad a esto, porque ella tiene un título de princesa, ya que su madre era una parisina exiliada de México y su padre un escocés también exiliado de su país. Se conocen en París, se casan y de esta unión nace Elena Poniatowska. Así que tiene como varias ramas en lo que tiene que ver con su árbol genealógico acerca del apellido. Elena, que tampoco se llama solamente Elena. No, y eso sí lo voy a leer, porque bueno, dado su título de princesa, su nombre es Ellen Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor. A la flauta. Bien. Era imposible, no me veía frente al espejo practicando y tratando de memorizar la cantidad de nombres que vos estás contando. Siete en total. Y bueno, resumidamente, Elena Poniatowska, como es conocida en el mundo, y volviendo ahora sí a tu pregunta, una mujer definitivamente comprometida con lo que tiene que ver con su país de elección en realidad, porque si bien por herencia, bueno, su madre se exilia de México. Ella vuelve muchos años después y decide, en su primer matrimonio, tomar la ciudadanía mexicana definitivamente. Y ahí es donde empieza por ahí a comprometerse más con lo que tiene que ver con su país, con este país que ella elige, de alguna manera. Pero eso lo vamos a estar charlando en un ratito. En principio, bueno, contarles a los oyentes esto, ¿no? Además del premio honoris causa, este año ella ganó el premio de la biblioteca a la Biblioteca Breve 2011 por un libro llamado Leonora Carrington, una artista que aún vive, que está vivió mucho tiempo en Reino Unido, vive ahora en París, una artista de muchísima trascendencia. Y ella, bueno, recibe este premio, se entera también del premio honoris causa, además de otros premios que ha recibido. Y una mujer con una historia bastante particular, ya comenzando con toda esta cuestión de su título de princesa, la princesa roja, se la solía llamar. Y bueno, un título que ella heredó y del cual no se podía desprender así con tanta facilidad. Atravesó también una serie de vicisitudes en lo que tiene que ver con su lugar de residencia, porque solamente con la edad de 8 años, su madre huye de la Segunda Guerra Mundial con Elena y con su otra hija. Se exilian en México y ahí es donde ella empieza a entrar, digamos, en esta cuestión, ¿no? Lo mexicano. Si bien alejada al mismo tiempo, porque la internan en una escuela de monjas y, como decía uno de los textos que leía, las monjas le enseñaron mucho sobre religión, pero bastante poco sobre el mundo que había afuera. Entonces México seguía siendo para ella un país desconocido, más allá de haber vivido ahí. Mientras ella se muda con su hermana y su madre a México, su padre estaba peleando, se había alistado en el ejército francés y, bueno, combatió en la guerra hasta que terminó y se reunió con su familia. La guerra nada más ni nada menos que estaba transcurriendo en España, ¿sí? En contra de Franco, su padre siempre, o sea, desde el momento en que se alista en el ejército francés, se declara abiertamente antifranquista. Y ella en algún momento habla de su padre, vuelve a España varias veces. Ahora la presentación de este libro del que recién yo contaba, habla de su padre, se la ve muy emocionada en un audio que, bueno, desgraciadamente no lo vamos a escuchar porque tenía mucho ruido y fue bastante complicado poder hacer una edición escuchable. Y habla de su papá, habla de esta vida de él en la guerra, de cómo después esto se complica con la muerte de uno de sus hermanos. De estas dos hermanas en este matrimonio hubo un hijo menor, un varón, que falleció en un accidente automovilístico, y el padre entró en una depresión bastante profunda hasta que unos años después del fallecimiento de su hijo muere él también. Y es algo que a ella la marca muchísimo. Más allá de la historia y la admiración que sentía por su padre, la marca mucho cómo se fueron sucediendo estas cosas, ¿no? Y bueno, en el medio de todo esto, de salirse de este internado de monjas, de esta cuestión religiosa, ella decide también deshacerse de este título de princesa que tenía y dedicarse al periodismo. En el año, hablemos a principios de la década del 50, 1950, en donde, bueno, sabemos que sobre todo a las mujeres se les hacía bastante complicada esta cuestión, ¿no? La cuestión que tuviera que ver básicamente con manejarse fuera de lo que tenía que ver con el hogar. Y bueno, y ella encara el periodismo, encara, digamos, no solamente el estudio, sino que encara una desfachatez total en cuanto a la gente a la que empieza a entrevistar y cómo la empieza a entrevistar. Porque ella no tenía básicamente herramientas para esto. Y lo hacía de manera bastante insólita. Así que, si les parece, vamos a escuchar el primer audio, en donde ella cuenta una anécdota realmente graciosa acerca de una entrevista que le hace nada más ni nada menos que a Diego Rivera. Bueno, empecé en 1953. Entonces hacía yo las entrevistas a partir de mi ignorancia. Es decir, le preguntaba yo a Diego Rivera, como no había visto ni su obra ni la conocía, pues le preguntaba, ¿verdad que sus dientes son de leche? Sus dientes son de leche, porque veía que tenía unos dientes muy pequeños. Me decía, sí, y con esos dientes me como yo a las polaquitas preguntonas. Y decía, entonces yo insistía, ¿y por qué son de leche? Entonces me decía, pues porque mi mamá fue una cabra, me alimentó una cabra. Y así me hice de un público lector, de gente que quería saber o pues que quería pensar o quería enterarse de qué nueva impertinencia iba yo a preguntar. Entra la tambora. No, señor. Llamativo. Por lo menos llamativo, y bueno, dice el dicho, hasta la fama y échate a dormir, de Diego Rivera, se han dicho, si bien no nos vamos a ocupar de él en esta oportunidad, esta cosa que tenía él de ser... De agarrar polaquita, sí, o lo que pasara por otras ahí. Nacionalidades que pudieran pasar cerca de él. Tendríamos que hablar, paréntesis, ¿no? De Diego, sí, Rivera nunca hablamos en latinoamericano. Y bueno, vamos que a tener que... Ni de Frida Kahlo. Y sí, bueno, pero mira, sería interesante. Dos artistas muy importantes para poder abordar en algún momento. Te lo propongo. Esto para es, la agenda, claro, de cultura. Y encima al aire. O sea que testigos tenemos todas las orejas que están en Quedás este momento comprometida. Prendidas. Aparte, si nos metimos en México, que es otra gran deuda pendiente, sí, de Latido, ya está. Nos, sí, metimos en México. Sí, definitivamente. Perfecto. Bueno, bien, así que volvamos a volviendo Elena a Elena, sí, Poniatowska. Ella entonces encara de esta manera las primeras entrevistas. Y de hecho pasó esto que ella contaba, que la gente, con esta manera tan impredecible que tenía ella de entrevistar, tan insólita, tan alocada, podríamos decir, tan desfachatada, se empieza a ganar público. Así, de esta manera, tan simple como eso, sin demasiadas herramientas, sin una cosa profesional, entre comillas, es como ella empieza a tener sus primeras adhesiones, sus primeros fans, si se quiere. Revolucionando las formas, al menos, sí, atacando las tradicionales. Sí, atacando las formas tradicionales, forma, ¿no? Sí, totalmente. Su primer libro llega en 1953, llamado Lilus Quicus. No tuve oportunidad de meterme demasiado en la historia de este libro, pero sí en otros libros que ella escribe que tienen que ver con personajes mexicanos, ¿sí? Toma distintos personajes, algunos conocidos, pero otros no. Por ejemplo, hay un libro en donde ella habla de la historia de una lavandera que conoce en la calle, y después de una entrevista bastante extensa, de una charla más que una entrevista que mantiene con esta mujer, ella escribe Hasta no verte, Jesús mío, un libro en donde habla prácticamente de la vida de esta mujer. Y tiene mucho esto, ¿no?, de acercarse a lo que pasa en la calle, a lo que pasa en México, a su gente, la gente con la que ella toma contacto y de la que, digamos, se le va haciendo piel esto de su historia en Europa y cómo llega de la mano de su familia a esta ciudad y empieza a enamorarse y a meterse con lo que tiene que ver con lo que se vivía en México en ese momento. Ella escribe unos años más tarde la tragedia de Tlatelolco. Tlatelolco. Que tiene que ver nada más ni nada menos que con la matanza, la enorme matanza, la masacre que hubo el 2 de octubre de 1968 en México, en Distrito Federal, en donde unos cuantos estudiantes estaban haciendo una manifestación pacífica y luego de una bengala que supuestamente anunció el comienzo de los disparos, según distintas fuentes fueron masacrados 300 estudiantes, más de 8.000 efectivos policiales participaron de este atentado, y ella escribe algo acerca de esto, y en el audio que vamos a escuchar a continuación cuenta un poquito lo que tiene que ver con ese libro. La noche de Tlatelolco se publicó cuando salió Díaz Ordaz del poder. Hice este libro yendo a Lecumberri los domingos, yendo al campo militar número uno, donde no me dejaron entrar. Pero a mi casa llegaron muchísimos muchachos que habían sufrido, que tenían miedo, que habían estado en la cárcel, y me pedían que les cambiara su nombre. Me decían que tenían demasiado miedo a que los volvieran a encerrar. Entonces cambié todos los nombres a tal grado que ya no recuerdo yo quién es quién. Sobre mí corrieron rumores que solo me favorecieron, de que me habían dado un balazo, ese tipo de cosas. Y esto favoreció muchísimo a la venta del libro, porque se decía que el ejército o que el gobierno iba a recoger el libro en las librerías. Y eso fue la mejor propaganda para que se comprara mucho el libro. Señor. Conmovedora lo que cuenta ella esto acá. No es un dato menor que quien fue elegido presidente luego de estos sucesos, Luis Echeverría, y que había sido secretario de Gobernación durante la matanza de Tlatelolco, le concede el premio literario Xavier Villaurrutia a esta mujer en el año 1971 y ella lo rechaza. Yo creo que totalmente consecuente con lo que ella venía sosteniendo con toda su vida y particularmente con este episodio. Ella decide, bueno, rechazar este premio y, bueno, después ganará otros en México y a lo largo del mundo. Ya que estamos justamente con esto, con las cosas que ella escribió, con este libro del cual ella recién habla. Les voy a leer ahora un fragmento de La matanza de Tlatelolco, escrito por Elena Poniatowska. Dice así: son muchos, vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchor Ocampo, La Reforma, Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4 estarán allí hinchándose bajo la lluvia, después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos, niños blancos, niños que todo lo maravillan, niños para quienes todos los días son días de fiesta, hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así, el uno junto al otro como la tira de pollitos plateados que avanza en los juegos. Clic, clic, clic, y pasa a la altura de los ojos. Apunta en fuego, y se doblan para atrás rozando la cortina de satín rojo. El dueño de la barraca les dio los fusiles a los cuicos, a los del ejército, y les ordenó que dispararan, que dieran en el blanco. Y allí estaban los monitos plateados con el azoro en los ojos, boquiabiertos ante el cañón de los fusiles. ¡Fuego! El relámpago verde de una luz de bengala. ¡Fuego! Cayeron, pero ya no se levantaban de golpe, impulsados por un resorte para que los volvieran a tirar al turno siguiente. La mecánica de la feria era otra. Los resortes no eran de alambre, sino de sangre. Una sangre lenta y espesa que se encharcaba. Sangre joven, pisoteada en este reventar de vidas por toda la Plaza de las Tres Culturas. Impresionante. Sí. No sabe la cantidad de veces que leí esto pensando todo el tiempo si lo iba a poder leer al aire. Porque realmente es es bastante fuerte. Las imágenes son muy fuertes. Las imágenes, sí, es como muy gráfico, digamos, lo que ella escribe. Sí, sí. Y una escritora que se metió mucho con esto de describir la cotidianidad, de enriquecer con imágenes. Sí, se metió mucho. Y siguió metiéndose mucho porque, bueno, como yo contaba anteriormente, a lo largo de los distintos libros que ella fue escribiendo, algunos poemas también, cuentos y novelas, ella describe más de una vida, de las vidas comunes, deberíamos decir, o cuál sería la palabra que le cabería a cualquier persona que va por la calle caminando, imaginemos, en México en la década del 70, del 80, de los 90. La vida del pueblo. La vida del pueblo, sí, sí, sí. Su último libro le llevó 10 años. 10 años escribirlo. Escribir Tina Modotti, la historia de una actriz italiana, trabajó como actriz en Hollywood, fue fotógrafa, afiliada al Partido Comunista, integró la lucha en Nicaragua en la época de Augusto César Sandino, a favor de Sandino. Una vida muy interesante y, bueno, se ve que la impactó y le interesó tanto, o vaya a saber qué habrá pasado entre medio, que nada más ni nada menos que 10 años le costó terminar de escribir desde el inicio hasta su finalización con esta novela. Y ella dice que a ella le cuesta correrse del periodismo a lo literario. Así que si les parece vamos a escucharla para que ella nos cuente con más detalle un poquito de esto. Bueno, me cuesta mucho trabajo en general pasar del periodismo a la novela o al cuento. Una vez que estoy adentro, ya me puedo ir con facilidad. Pero me cuesta mucho trabajo enchufarme en un canal y luego en otro canal. Los periodistas corren muchísimos riesgos, sobre todo en provincia, los que tratan los temas del tráfico de drogas. Ese es un tema prohibido y es un tema muy peligroso para los periodistas. Todos los periodistas de provincia en general no son reconocidos y corren muchísimo más riesgos que los periodistas del Distrito Federal. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma. Bueno, y ahí la escuchábamos otra vez. No solamente hablaba de su profesión como escritora, sino también de los periodistas en México. México, que es el país, creo, de América Latina donde se registran más asesinatos de periodistas en los últimos años, ¿no? Y del que muy poco se habla. Debe competir muy cerca de Colombia, igual. Sí, pero particularmente de periodistas, México, desde que se desató esta guerra contra el narcotráfico, lo voy a poner entre bastantes comillas porque uno no sabe qué bandos están enfrentados, porque los narcotraficantes también son militares en México, entonces el periodismo es uno de los sectores de la población, de las profesiones de la población que más sufrió esta guerra, y bueno, y está a la par de Colombia en este aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Ella justamente, además de hablar acerca del periodismo, en bueno, el premio este que recibió, el premio breve de la Biblioteca 2011, ajá, habla en España acerca del narcotráfico, habla particularmente de las mujeres, sí, del maltrato hacia las mujeres, de los pedidos de las mujeres, que van desde poder elegir la cantidad de hijos que quieren tener, hasta poder mirar a los ojos al hombre que aman, hasta poder manejar un automóvil, dice ella, entre otras cosas. La verdad que fue bastante... Hay un libro muy, muy, muy bello de ella que tengo porque alguien fue a México y se copó y me lo trajo. Ya lo estás trayendo. Entonces. Que se llama Las Siete Cabritas, donde juega con sus dos pasiones, me parece, con el periodismo, con esto de poder dar cuenta de la vida de las personas y de inventar. Porque hizo uh-huh. biografías de siete mujeres, sí. entre las que están Frida Kahlo, bueno, algunas escritoras mexicanas. Como Rosario Castellanos, digo, gente muy muy importante también en su formación y contemporáneas a ella, donde juega esto, con datos de la realidad de la vida de cada una, a inventar uh-huh. diálogos. Entonces las hace hablar de cosas que quizás ellas no hablaron nunca en público, pero que bueno, que Elena les pone ahí voz sobre sus vidas personales. Es un libro muy, muy bello. Bueno, ya entonces tendremos oportunidad de, sí, sí. de poder leerlo apenas lo traigas. Como no, yo te lo voy a pedir. Pregunta, no sí. sé si te meto en un brete. A ver. ¿Se consigue literatura de ella en la Argentina? Muy poco, se consigue muy poco. El último tren, hay uno que se llama El Último Tren, algo así. Creo que es El Último Tren. El Último Tren, sí. Sí, El Último Tren que pasa. Tiene un título un poquito más largo. Y hay otro que se consigue difícil, que es algo de la historia de los cometas. Bueno, se me borró el... Ahí la verdad que yo no te puedo ayudar. Y mira que tengo acá, sí, para decirle a los oyentes, tengo la lista de las obras claro, que he escrito. Claro, pero justo estos tres que te estoy nombrando no están en esa lista. Lo que pasa es que no hay muy poco editado. Recién ahora están entrando libros de ella, pero realmente hay poquito acá. Sí, bueno, yo me estoy metiendo en una librería muy importante de aquí de Buenos Aires. El tren que pasa primero. Acá, claro, el tren pasa primero. Es uno de los libros que se venden. Sí, agradecemos a Seba que acaba de llamar para pasarnos el título exacto de Boda de Chimalistatk. Ajá. Sí. La Palería, Siete Cabritas, mirá acá. Ah, mirá, se consigue. Luz y Luna, Las Lunitas, Navegación, no. Y Piel del Cielo. Uh-huh. La piel del cielo. La historia de los cometas. Y tiene la particularidad de este libro que su protagonista es un varón. Ella se mete, como pocas escritoras así con tanta tradición de hablar de temas de mujeres o de uh-huh. ponerse siempre en la piel de mujeres protagonistas, de meterse en la cabeza de un varón. Y bueno, es el protagonista de esta novela, que también es muy muy bonita. Bueno, ya tenemos libro para sortear en el mes de marzo. Sí, entonces. sí, seguramente. Uh-huh. Lo que quería comentar, como para ir cerrando, ya que estamos hablando de esta mujer, de Elena Poniatowska, y vamos a seguir hablando de mujeres y escuchándolas, hay una canción de Liliana Felipe llamada Las Soldaderas, en donde ella habla de las mujeres en la Revolución Mexicana. Ella, bueno, compuso la música para esta canción, pero la letra es de Elena Poniatowska. Así que me pareció pertinente poder finalizar la columna de cultura el día de hoy con esta canción. Y antes comentarles a los oyentes que hay una introducción que hace Liliana Felipe, en donde habla de Elena Poniatowska, la menciona. Y bueno, vamos a dejar entonces a los oyentes para que disfruten de Liliana Felipe hablando primero y después cantando con la letra de esta maravillosa mujer a la que realmente me gustó mucho conocer. Yo no la conocía, así que fue todo un descubrimiento para mí poder traerles esto hoy. Dice Elena Poniatowska que en la Revolución Mexicana los caballos recibieron mejor trato que las mujeres. Multitud anónima, comparsas, al parecer telón de fondo, solo hacen bulto. Pero sin ellas, los soldados no hubieran comido ni dormido. Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón. Al mando de fornida y tortillera, las soldaderas se fueron al montón. Al mando de fornida y tortillera, las soldaderas se fueron al montón. A las mujeres robadas o violadas no les quedó otra que hacerse soldaderas. Pero

señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Treinta y tres minutos pasaron de las 8 de la noche aquí en Latinoamericano, viernes 4 de marzo del año 2011, lo digo todo bien ahora, no me equivoco, la temperatura, para los que quieran saberlo, la térmica 26 grados. Tomaste oxígeno en la puerta de la radio. Tomé bastante oxígeno en la puerta de la radio, vi un poco de los fuegos artificiales, los fuegos de artificio. Qué maravilla. Que tiraron. Y que están iluminando a Moreno. Están iluminando, los artificios iluminan Moreno en estos momentos tan bellos. O es porque nos entregaron el Oscar, como pide un oyente. Acá tenemos a una tal Romina Buzzonato. Sí, sabemos su identidad oculta. Y no porque haya estado en Tlatelolco. Esa. Escuchar latinoamericano estuvo mal, va a cantar ahora. Yo sé que estuvo mal. Yo sé que estuvo mal. Los que ven. Sí, este es un chiste muy interno. Sí, para los que vieron Peter Capusotto saben de lo que estamos hablando. Y si no, busquen los hermanos Buzzonato en YouTube y rápidamente van a entender. Y tenemos más mensajes, sí, que llegaron a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Una compañera de Latinoamericano, porque no vamos a decir ex compañera, sino que sigue siéndolo, Silvana Izaurralde, que estuvo durante buena parte del año pasado junto con nosotros aquí en el piso haciendo el programa, que se encuentra en Ica, Perú. Hace ya cuántos meses está Silvana dando vueltas por América Latina, que nos dice que nos está escuchando en vivo desde allí por internet con alguna dificultad, seguramente porque los peruanos no tienen buenas conexiones en internet y no por nuestra página. Doy fe que es así, es muy difícil. Le mandamos un beso grande del otro lado acá del video, también sobran los saludos para Silvana, esperemos que la estés pasando muy bien. Bien, no llegan mensajes, no sea el teléfono, que no los tenemos adentro del estudio, pero sí, saben que se pueden comunicar al 15-6154-0359. Exactamente, si nos acercan por acá. Saavedra 81, ya saben, se toman algún colectivo de La Perlita que vaya para el acto de Mariano West y se bajan acá. Y ahora estamos barajando Elena Poniatowska para libro, pero seguimos aceptando sugerencias porque es difícil conseguir libros de Elena Poniatowska. ¿Sí? No, pero Hadas Libros, que nos suministra, si se lo pedimos con tiempo, con Hadas, seguro que lo consiguen. Fue interesante en algún momento lo que ustedes lo comentaron, después de la entrevista con Modesto Emilio Guerrero, quedó como una charla que fuera del aire, muy interesante en esta concepción de la izquierda boba que planteaba, ¿no? Esta concepción de, bueno, si le pegamos a Gaddafi le hacemos el juego al imperialismo. Uh-huh. Vendría a ser que es algo que existe como, más allá de la situación concreta de Gaddafi, existe como una especie de mecánica que se da en la política en general. Sí, como se dice, bueno, si le pegás al gobierno le haces el juego a la derecha. Ese juego que se hace constantemente y que tiene un peligro importante. Sí, recordemos que Modesto lo hacía respondiendo a la pregunta que le hacía Leo al final en torno a qué enseñanzas le puede dejar para América Latina o cuánto puede estar afectando lo que pasa en Medio Oriente y en Noráfrica a los procesos latinoamericanos. Y una de las cosas que decía Modesto es que dejaba en evidencia la poca formación de la izquierda latinoamericana. Y lo dijo muy crudamente, sí. Chávez y Fidel hacen pipí y popó, algo así dijo, ¿no? Se pueden equivocar y de hecho para él se están equivocando. Y nosotros reflexionamos en torno a los análisis tan mecánicos, maniqueos, polarizantes que se suelen hacer respecto a los procesos de América Latina también. Que si se lo critica a Chávez, se le está haciendo el juego a la derecha. Si se lo critica a Evo, le estás haciendo el juego a la derecha. Estamos hablando de procesos políticos que son contradictorios en sí mismo y que su desarrollo, su crecimiento, su profundización o su radicalización en aquellos aspectos que por los cuales uno los ve como procesos progresivos, también dependen de un espíritu crítico. También dependen de ver las contradicciones, dependen de ver las relaciones de fuerzas que están en pugna, no solo de la vereda de enfrente, sino internamente. Sí, me quedo pensando por ahí en cómo recogemos el guante, digo, cómo agarramos esto y cómo al interior de las organizaciones en las que cada uno y cada una participa, digo, va tomando este tipo de reflexiones, porque digo, parece una exageración de mi parte. Gaddafi, no sé, con Urbanas, por dar un ejemplo, digo, ¿qué tiene que ver? Pero quizás se trata de esto, digo, ¿por qué hoy tenemos el problema de ser una izquierda boba, de pertenecer a una izquierda boba? Digo, ¿en qué la estamos pifiando o dónde no estamos trabajando lo suficientemente a fondo como para tener nada, los espacios y los tiempos y las capacidades para analizar los procesos en los que estamos metidos y metidas? Hay una variable, perdóname Leo, que complejiza todo esto, que es la variable tiempo. Claro. La variable oportunidad y el momento en el cual se esbozan las críticas, que me parece que ahí es donde entra el conflicto y la mayor dificultad para pensar esto. Porque ¿en qué momento vos decís las críticas de acuerdo a la situación política que se está viviendo? ¿Lo decís ahora que tenés a las tropas de Estados Unidos enfrente a las costas de Libia? Sí. Claro. ¿O lo decís antes o lo decís después? ¿En qué momento lo haces? Sí, y también me parece desde dónde se hace. O sea, no es lo mismo si yo critico a Libia por, porque no permite la inversión internacional y por lo tanto está frenando el progreso de su pueblo. Que si yo digo, en Libia no hay la suficiente democracia. Digo, sucede, vamos a poner el ejemplo de América Latina, con Cuba. A Cuba se le pueden criticar un montón de cosas. El tema es por dónde vos lo criticás. Si vos vas a criticar, ¿qué vas a criticar? ¿Y desde dónde te parás para criticarlo? Creo que ahí es donde uno se plantea. A veces se confunde, me parece, además del momento, el lugar. Es una cuestión de momento, pero también en dónde uno se para hacer la crítica y con qué argumentos. Sí, y a ver, ¿hacia qué soluciones está dirigida tu crítica? Porque vos podés decir, en Cuba hay poca libertad de expresión, ergo, la única posibilidad de que esto mejore es que, no sé, se acabe el socialismo y se implante el capitalismo, que es lo único que garantiza la libertad de expresión. Error. no sé, es como pretender resolver por derecha, algo que deberíamos poder criticar desde adentro mismo del proceso. Y buscando soluciones en esa misma lógica. Sí, totalmente. De hecho, es un poco lo que charlábamos fuera del aire, ¿no? Es cómo vos te quedás criticando sobre un eje, resaltando ese eje, machacando sobre ese eje, apuntando a crear las condiciones para generar una invasión. Por ejemplo, en el caso de Libia, que no está exento en Cuba, como decís, claro, vos, Dani, pero sin también dejar de reconocer que no está bien que la gente muera en las calles de ningún país por manifestarse en contra de algo. Digo, como darle valor a la vida humana en esa crítica sin caer en lo que estamos diciendo. Wikileaks. No, bueno, Wikileaks, ha venido publicando muchísimos documentos, pero los documentos hasta ahorita son auténticos. El mundo sorprendido por la revelación de estos cables secretos de Wikileaks. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la diplomacia mundial? Chile pidió ayuda al espionaje norteamericano para hacer frente al tema Mapuche. Es una de las conclusiones de un cable diplomático revelado por el sitio Wikileaks. Hablamos ahora de la repercusión mundial por la difusión de los archivos secretos de Washington. Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, dijo que va a demandar al gobierno de los Estados Unidos. Confidenciales y secretos de la historia. Wikileaks, una organización no gubernamental. La mayor filtración de la historia. Las nuevas revelaciones del portal Wikileaks dan un duro golpe a la política exterior de Estados Unidos. Las recientes filtraciones de este portal suizo. Los documentos pueden ser auténticos, pero la información, el contenido en sí, no necesariamente es confiable cuando se trata de percepción o opinión, etc. El imperio quedó desnudo. Yo no sé cómo, qué va a hacer a Estados Unidos. Bueno, a ellos no les importa mucho esto, ¿no? Pero cuántas cosas están saliendo. ¿Cómo irrespetan hasta sus aliados? Me Bien, acabamos de escuchar una introducción que habla sobre lo primero que conocimos en torno a estos 500.000 cables de la embajada de las embajadas de los Estados Unidos que están extendidas por todo el planeta. Una primera parte donde decíamos, cuando introducíamos este tema al comienzo del programa, estuvo sesgada por la lectura de las 5 empresas mediáticas más importantes del mundo. Estamos hablando de los 5 diarios que responden a las 5 empresas más importantes que hoy se pueden tener en materia mediática en el planeta. Entonces, Le Monde de Francia, El País de España, Der Spiegel de Alemania, el New York Times de los Estados Unidos y The Guardian de Inglaterra recibieron estos cables en crudo que les cedió Wikileaks, esta organización no gubernamental que se propone aportar a la libertad de expresión y que está permanentemente difundiendo información, documentos, no difunde información elaborada, no difunde notas periodísticas, sino documentos de cómo funcionan determinados resortes en el poder mundial. Una indiscreción sin filtro. Más o menos así. Se encontró con este problema este señor Julian Assange, que decíamos multimillonario sueco, que ahora está refugiado en Inglaterra, luego de haber sido preso por estar acusado de abuso sexual de 2 mujeres. Bueno, que se está pidiendo la extradición a los Estados Unidos también por espionaje, con todo lo que esto significa. Le pueden dar la pena capital por eso. Totalmente. Pena de muerte. Este señor empezó a difundir estos 500.000 cables con un problema. Digo, si a vos te llegan 500.000 cables, que es información que transmite por canales secretos las embajadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿cómo haces para procesarlos? ¿Cómo haces para leerlos? ¿Cómo haces para difundir semejante cantidad de información? El primer paso que hizo Julian Assange, lo decíamos recién, se lo dio a los 5 principales diarios del mundo, que lo fueron seleccionando y dando a conocer de acuerdo a la propia lectura editorial que tenían estos diarios. Por eso nosotros fuimos conociendo de la Argentina a través del País, porque es el único diario de habla hispana que tenía estos cables, lo que se decía en la embajada de los Estados Unidos aquí. Y por supuesto la lectura del País fue una lectura en contra del gobierno nacional, así como lo fue en contra del gobierno de Hugo Chávez, así como lo fue en contra de todos aquellos gobiernos que no están directamente alineados en la derecha latinoamericana. Esto es que no son ni Colombia, ni Perú, ni Chile. ¿Sí? Uh-huh. Básicamente esto. ¿Qué pasó en el mes de febrero? Bueno, se dio una novedad, lo decíamos, porque el diario Página 12, el domingo 20 de febrero, anuncia en su edición de ese día un acuerdo con Wikileaks que le permitió acceder a 2.000 cables sobre nuestro país, que se tratan en su mayoría de despachos originados en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Pero no solo fue Página 12, porque días más, días menos, coincidió con la fecha, algunos el 10 de febrero, otros el 25 del mismo mes, anunciaron El Comercio de Perú, que tenía en su poder 4.000 cables, La Jornada de México, 8.000 sobre su país, y El Espectador de Colombia, 16.000 cables sobre México. Esto no significa que son nuevos cables. Los mismos cables que tenían estos 5 diarios a los que hacíamos referencia, aquellos que hablaban sobre estos países en particular, llegó a estos diarios. Y se empezaron a publicar algunas cosas. Ahora, antes de ver algunos elementos de esta publicación, está ver qué es lo que, qué forma, qué metodología se empezaron a dar estos diarios para procesar estos cables. Por ejemplo, vos, un diario como Página 12, que no es un diario con muchos trabajadores, no como Clarín, que tiene alrededor de 1.000 y pico de trabajadores, le llegan 2.000 cables en inglés. ¿Cómo lo procesan? ¿De qué manera lo hacen? Al Espectador de Colombia, que si bien es el primer diario, es un diario fundado en 1887, es un diario de una tradicional familia colombiana que hoy mantiene una línea editorial, ellos dicen, de extremo centro, intentan cultivar un extremo centrista, que a veces el extremo centrista también tiene sus, el juego a la derecha, sus pros y sus contras, totalmente. Les llegan 16.000 cables. ¿Cómo lo proceso? Bueno, en realidad Página 12 no dio a conocer el proceso, la forma en la cual están procesando estos cables. Lo único que se sabe es que el periodista Santiago Donnell publica esto. Todos estos diarios relataron en sus respectivas ediciones cómo se encontraron con Julian Assange. El periodista argentino Santiago Donnell eligió contar cómo le pidió a Julian Assange escribir una biografía sobre él, pero no contó nada sobre cómo fue tomando estos cables y lo fue procesando. Hay algo muy interesante que cuenta el periodista de el director del diario El Espectador de Colombia, Fidel Cano Correa, que habla sobre cómo procesar estos cables y las dificultades con las cuales uno se encuentra ante esto y la complejidad que esto implica. Él dice, al otro día que le llega el USB donde estaba esta información, primero que se da cuenta de que estaba encriptado y que lo tenía que desencriptar, porque él, luego de recibir el USB, había pasado por los Estados Unidos. Entonces WikiLeaks no quería que los Estados Unidos tenga esta información, aunque es la información que ellos ya conocen, ¿no? Pero bueno, entonces llama a su editor general, llama al consejo editorial del diario y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cómo hacemos una primera selección? Escuchen las palabras a partir de la cual empiezan a buscar claves para esta lectura, porque para uno filtrar, digamos. Para filtrar. ¿Qué palabras tiran? Parapolítica en Colombia. Claro. Corte Suprema. Ejecuciones extrajudiciales. DAS. Gaviria, Moreno, Palacios, todos políticos que en el año 2006, porque estos cables son de esa fecha más o menos, estaban en la información del escenario político colombiano. Esto nos da una clave y una metodología posible, pero son 16.000 cables. Sí, sí, de todas formas el volumen es impresionante. Es impresionante. Bueno, ¿qué hizo el...? Es como que tengas 16.000 mails, digo, para, claro, que se entienda. Abrís tu casilla una mañana y tenés 16.000 correos que leer. Y encima a diarios de habla hispana y son... todos en inglés. Cables en inglés. ¿Qué hace la Jornada de México? Uno de los, a mi entender, uno de los mejores diarios de habla hispana, ¿no? Uh-huh. Recordemos que, sin embargo, El Espectador, al que me refería recién, recibió un premio por parte de un importante medio europeo que lo nombró entre los 5 principales diarios mejor escritos del mundo. Pero, ¿qué hizo la Jornada de México? Bueno, agrupó los cables por gobierno de Felipe Calderón, gobierno de Vicente Fox, riqueza, pobreza en México, narcotráfico, elecciones 2006, guerrillas colombianas, migración, terrorismo. Una metodología que atravesó a todos estos medios es que los cables están publicados en su idioma original. Uno accede a estos medios por internet y puede acceder al cable del cual se hace una interpretación de lo que como se dice. Como un documento de soporte. Exactamente, algo bueno que no hicieron los otros diarios. Uh-huh. Incluso algunos te ponen hasta el mismo traductor de Google para vos poder leer qué es lo que se está diciendo. Algo muy interesante para comprender, en primer lugar, cómo funcionan las embajadas norteamericanas en América Latina. ¿Qué función cumplen? Y uno lo que primero se encuentra, aunque el proceso de estos cables es muy escaso, porque estoy hablando de que hace menos de un mes que está en su poder y son miles y miles de cables, los pocos cables que se fueron interpretando, leyendo y recortando, incluso recurriendo a las fuentes, cada uno de estos medios, primero que nos permiten ver que la mayoría de las embajadas, al menos de estos países, funciona como servicios secretos. ¿Sí? Funcionan como un canal alternativo y un canal paralelo a los propios servicios secretos que tienen los Estados Unidos en cada uno de los países de América Latina. Y la información fluye, la información va. Va porque van los políticos opositores, como hizo Mauricio Macri en la Argentina, como hizo el propio Eduardo Duhalde, como hizo Ernesto Sanz, pidiendo Macri y Sanz a la embajada norteamericana que critique más al gobierno nacional para que los ayude a ellos a posicionarse políticamente en el escenario. Lo hicieron también representantes de la multinacional Monsanto o la multinacional Cargill, que demostraron también que las embajadas son representantes de sus intereses económicos, algo que todos sabíamos, pero que te lo muestre un cable como documento deja al descubierto lo que son los Estados Unidos en nuestros países. Lo hicieron también el propio Álvaro Uribe en la embajada de Colombia norteamericana en Colombia, donde se da cuenta de el pedido por parte del presidente colombiano de que los Estados Unidos apoyen aún más a Colombia en el combate contra el terrorismo, entre mil comillas, y lo hizo también la propia embajada norteamericana, donde le cuenta al Departamento de Estado que todas las acciones militares desde el 2006 hasta el momento en el que se emiten los despachos, fines del año 2008, que se hacen contra la FARC y el ELN, reciben apoyo logístico y de inteligencia de los Estados Unidos. La propia embajada lo dice a su propio Departamento de Estado. Nada de lo que dicen estos cables no lo sabíamos, pero ahora tenemos documento para sostenerlo. Prin pare pour nous payer qui est nous mandé bah nous principe pour nous observer nous dit nous voulons construire même pas bouquet pas frein à but si nous pas voulons péri pas agir pour tomber blanchi la hypothèse en fait ça fini pour nous tous joindre une meilleure vie. Suspend faire couger une pété, suspend exploiter. Sac bancoté qui piaisé, apprendre, apprécier. Long geste fait de cette volonté, sans nous pas oublier. Sacré les quimbés dignité. Bonne sortie, notre prix soufflé. Indépendance et salier. Oh yeah. L'argent tombé, oh yeah.

30.000 millones de dólares de pérdidas. El 25.7% de las casas destruidas son de barrios populares y solo el 8.1% de sectores de clase media y clase media alta. Y nada, en Chile siguen esperando. Siguen esperando la reconstrucción. Hasta ahora solamente un 7% de las casas que se tenían que reconstruir se reconstruyeron. A un año, el gobierno está prometiendo que para el próximo, para la próxima celebración, esperan haber cumplido con el 100%, pero bueno, un año después van solo por el 7% de las casas reconstruidas. Todavía hay 80 campamentos de gente que no tiene dónde vivir, que están en la región del Biobío, que es donde se sintió más fuertemente el epicentro del terremoto, y 127 en toda la zona que afectó el terremoto. Nada, con lo cual, digo, después de este, que fue el más grande, hubo varios sismos, hubo varias réplicas, no solo en Chile, sino bueno, en varias provincias de la cordillera argentina. Lo cual, digo, si en este momento vuelve a haber un terremoto fuerte, ¿qué pasa con toda esta gente que está viviendo en los campamentos? Quizás es la gran pregunta. Otra de las cosas que pasó es que ni bien pasó el terremoto, hubo muchos cierres de fábricas con el argumento de que bueno, de que habían sido bueno destruidas o dañadas, de que hubo muchas pérdidas, y 42.000 personas se quedaron sin trabajo. Pero inmediatamente después, al mes, a los dos meses, la mayoría de esas fábricas volvieron a abrir, pero contratando muchísima menos cantidad de gente. Entonces no solo tenés 127 campamentos de alrededor de 60.000 familias viviendo ahí, sino una cantidad muy muy importante de desocupados que nada, no, a los que tampoco se les está dando ningún tipo de respuesta, más allá de algún tipo de subsidio mínimo para sobre todo para salvar la cuestión habitacional, que tampoco se resuelve. Y otra de las cosas que está pasando es que se están vendiendo a muy bajo precio las casas que quedaron más o menos en pie en la costa chilena. Y se dice que hay detrás como grandes empresas inmobiliarias que están buscando hacer de esto en un par de años un muy buen negocio. Así están las cosas a un año después del terremoto en Chile. Y a Piñera le costó solamente una baja de 2 puntos en su porcentaje de popularidad según las últimas encuestas. Sí, lo que no bajó fueron las ganancias de Sodimac y de Easy, ¿no? Porque son dos empresas ligadas a ministros de Piñera que tienen el monopolio de la reconstrucción. Esto es, los afectados reciben un voucher, así se le llaman, para comprar cosas que le permita reconstruir las casas. ¿Pero qué es esto? Estos vouchers solo los pueden cambiar o en Easy o en Sodimac. Que, oh casualidad, son empresas de ministro de Sebastián Piñera. Bueno, crisis es oportunidad. Ahora podemos entender por qué Piñera festeja también. Sí, sí, ¿no? Sí. Es un buen motivo para celebrar. No, pero además es interesante analizar cómo en acciones de gestión de este tipo, porque son acciones de gestión, no es más que esto, es, bueno, cómo el Estado se pone en funcionamiento para poder facilitar los recursos a aquellas personas que están siendo afectadas. Es gestión, lisa y llana. Digo, esto que en los últimos años, y a pesar de la antipopularidad, entre comillas, que adquirió el liberalismo, el neoliberalismo, sigue siendo discurso de campaña de muchos candidatos, como fue el de Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deja en evidencia que no existe acciones de gobierno, ya sean las más simples, que no sean acciones ideológicas. Sí, sí, sí, digo, y acompañado de esto, digo, no solo es que no hay acción o la acción es muy lenta, digo, sino que además hay un montón de movilizaciones cotidianamente en Chile exigiendo por ahí que se revierta esta situación, de las que tampoco nos enteramos. Digo, recién en la presentación escuchábamos a un dirigente de una organización popular por la tierra y la vivienda, contar un poco esto. No es que la gente está en el campamento esperando que llegue el voucher o la ayuda que sea, sino que hay como mucha organización alrededor de y a Piñera solo le bajó 2 puntos la popularidad en términos nada estadísticos. Es muy fuerte. Es que me parece que tiene que ver esto que vos decías, es ideológico. Nosotros tenemos un concepto de que el Estado tiene que, en una situación como esta, ingresar a solucionar un problema que aconteció, como lo que las consecuencias del terremoto. Ahora, desde la concepción de Piñera, como puede ser la concepción de Macri, lo que tiene que hacer el Estado es generar las condiciones para que las empresas resuelvan y que las personas resuelvan en las condiciones en las que están. Es decir, si vos no tenés plata para algo desde el liberalismo, no tenés derecho a eso. Vos tenés derecho en concepto del dinero que tenés. Vos tenés derecho a la educación en relación al dinero que tenés para esa educación. Si vos tenés poco dinero, tendrás una educación de una calidad menor a que si tenés mucho dinero. Esa es una base del liberalismo. ¿Sí? Tener un concepto donde el Estado va a ayudar a que las personas tengan una vivienda en relación a la que tenían antes, no. Tendrán en relación a el dinero que tenían al momento de después del terremoto. Y sí es ideológico, obviamente que es ideológico, pero tiene que ver con a veces uno le está pidiendo a un gobierno que está frente a un Estado que tome decisiones que no va a tomar porque no está ahí para eso. El gobierno de Piñera no fue elegido para solucionarle ese problema a esa gente. Fue elegido para que esa gente se pueda hacerlo en un mercado. Uh-huh. Sí, en las mejores condiciones posibles de mercado. En el libre juego de la oferta y la demanda, donde por supuesto aquellos que tienen mayor capacidad de compra tienen mayor capacidad de acceso a mayor capacidad de demanda, ¿no? Y tienen por supuesto una mayor oferta a la cual pueden acceder. Sí, lo que asusta es que haya 4.700 familias viviendo en campamentos y que no se quiebre esta legitimidad que de alguna manera sigue teniendo el gobierno de Piñera en Chile. Pero Chile asusta. Chile asusta en sí mismo. Es porque... el eje del Pacífico, cierto, me olvidé. No, Chile asusta en sí mismo porque es un país que ha mantenido una estructura democrática, entre comillas, absolutamente condicionada por la dictadura de Pinochet. Que dentro del gobierno de Sebastián Piñera hay pinochetistas que son abiertamente declarados como tales, donde los movimientos populares están siendo reprimidos en su mayoría, los mapuches sin ir más lejos, y están siendo juzgados por la ley antiterrorista, donde las movilizaciones de los estudiantes es la reserva de mayor confrontación que le queda por la característica que tiene también en términos etarios. La rebelión de los pingüinos sigue siendo la mayor movilización en tiempo inmediata al hoy, y esto ha pasado hace 3 años aproximadamente. Estamos hablando de una sociedad muy contenida en ese aspecto y muy una sociedad bastante apegada a una estructura represiva que dejó como herencia el gobierno de Augusto Pinochet y que ni siquiera la Concertación pudo y quiso cambiar. Porque además de poder, es querer hacerlo. Y por eso aparecen personajes como Marco Enrique Ominami, el hijo de Miguel Enríquez, el máximo referente de las organizaciones revolucionarias de los 70, del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile, que mantiene una posición de izquierda, pero en el marco del liberalismo. Porque si no, no puede acceder a tener alguna oportunidad en el plano de las elecciones. Sí, porque hay algo del consenso popular que no está quebrado, digo, es eso. No, es solamente la dirigencia que no quiere, sino que, bueno, nada. La gente no se equivoca cuando vota. Equivocarse es, no sé, puse un 2 en vez de un 1, pero agarrar la boleta, meterla dentro de un sobre. Sí, bueno, hemos analizado sobre Chile que no es tan sencillo, ¿no? Votan todos. ¿Quiénes son los sectores que votan en Chile? Digamos, hay casi un voto calificado en Chile. Así es, por supuesto. Por eso quería completar esta idea con que ahí en Chile es donde se ve más en evidencia que las democracias, en términos de las democracias burguesas, como se dice en la teoría política, en Chile es la democracia más perfecta en ese aspecto, porque siguen siendo las mayorías, las pocas que votan, uh-huh, las que garantizan la continuidad de los intereses de las minorías. Y esa es la premisa fundamental de la democracia burguesa. En términos de la teoría política más llana, no estamos hablando de que digo burguesa porque lo hago desde un análisis de clase. No, porque cualquier teoría política liberal habla de la construcción de las democracias burguesas. Se está hablando de la construcción de la democracia burguesa en el Medio Oriente. se está hablando de revolución burguesa en el Medio Oriente, porque se derrocan a monarquías y porque lo que se piden es mayor participación democrática y libertad. No se pide comer. Bueno. Habría que verlo. Estamos a pocos días de celebrar el primer aniversario de, sin duda, la tragedia y el terremoto y maremoto más devastadores que haya experimentado nuestro país en su historia. De celebrar. Con paso rápido camina la unidad de los unidos ya. Por la miseria, los que la represión golpea por igual, unieron la unidad, la resistencia, las horas del dolor no son eternas. Escuchan, ya se oye, ya vienen, ya cantan. Obreros son miles, mujeres son miles, resisten, avanzan por Chile, por Chile, Chile, Chile. A triunfar, lucha junto a mí, patria de unidad, vamos a forjar día tras día, venceremos, nos liberaremos. Al fascismo cruel vamos a aplastar, forjaremos patria de unidad. No solo a resistir, ahora hay que avanzar. Con paso rápido, la vida cambia, a derrotarlos ya. Con fuerza y decisión, por la pendiente van. Es el ocaso, las horas del dolor están contadas. Escuchan, ya se oyen, ya vienen, ya cantan. Obreros son miles, mujeres son miles, resisten, avanzan por Chile, por Chile. Chile, Chile, nos liberaremos. Vamos a triunfar, lucha junto a mí, patria de unidad. Vamos a forjar día tras día, venceremos, nos liberaremos. Al fascismo cruel vamos a aplastar. Noticias, el gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana continúan este lunes las negociaciones sobre el salario mínimo que la semana pasada provocó movilizaciones por todo el país. Porque muy pocos tenemos trabajo y el resto de los hermanos desocupados, ¿qué es de los hermanos del campo? No hemos pensado. El encuentro pretende proponer soluciones que vengan de la central y el gobierno para abordar los porcentajes, donde la dirigencia de la COP exige un salario de 8.300 bolivianos como base de negociación de una canasta familiar, es decir, unos $1.100 como salario básico, una pretensión que fue calificada de excesiva e inatendible por parte del gobierno. Y esa reactivación, de una u otra forma, es el cuero de donde salen las correas, como vulgarmente hablamos. Por su parte, opositores de Morales aseguraron más movilizaciones hasta que el aumento salarial sea justo para los trabajadores. Sí, no está mal, $1.100. 8.000 bolivianos son más o menos $1.100. El ingreso per cápita de Bolivia, según Wikipedia, ¿no? Que tampoco estamos hablando de que tenemos la información de último momento, pero es $4.800. En promedio da. Sí, aclaremos qué es el ingreso per cápita de un país, ¿no? Porque es el producto bruto. ¿Y cuánto está la canasta familiar en Bolivia? Es un dato importante. El ingreso per cápita es el producto bruto dividido la cantidad de habitantes. No habla esto del reparto de la riqueza. Claro, claro. No. El PBI es como si no sé, en Argentina. Ahora les digo cuánto es. Mientras vos lo buscás, bueno, yo lo que tengo para comentarles es que el gobierno de Bolivia anunció el miércoles un aumento del 20% del salario mínimo. y un 10% para los sectores de magisterio, salud, fuerzas armadas y policía. Cuando pensábamos que se acababa la discusión, hoy la COP salió a decir que de ninguna manera, que no está de acuerdo con este porcentaje y que además lo plantean como una ruptura a lo que se había charlado en la mesa de diálogo que tan trabajosamente se había armado desde el viernes pasado. Lo que está pidiendo ahora la COP, porque digo, eran $1,000 la semana pasada. Esta semana ya con un 30 o 40 se conforman. O sea, estamos en plena negociación. Bien. La semana pasada lo comentábamos, eso tenía que ver sobre todo por el aumento de los precios que se está dando, por ciertos desabastecimientos que uno no sabe si atribuírselos a cuestiones de bueno, con las lluvias y las inundaciones, con cuestiones que tienen que ver con los desastres naturales, con algunas estrategias de la contra boliviana que está haciendo que, por ejemplo, falte el azúcar en los almacenes y supermercados de Bolivia. Digamos, con este escenario nos preguntábamos la semana pasada con qué tenía que ver el alza de precios. De todas maneras, no hubo acuerdo todavía, no tenemos noticias de que se haya anunciado alguna nueva medida como los paros que se venían haciendo la semana pasada, pero sí el planteo de que un 10 y un 20% no es aceptable, que lo que está pidiendo la Central Obrera Boliviana es entre un 30 y un 40% El 30-40% de aumento significaría llevar el salario mínimo a los 1.100, ¿no? Esa era la primer planteo, fueron 1.100. Uh-huh. Evo dijo 20% y lo dejamos ahí. Bueno, igual, ahí. Siempre en las negociaciones salariales se plantea en una instancia el máximo, porque se sabe que se va a lograr algo menos, ¿no? Y de acuerdo al máximo que pongo, es el techo que luego termino logrando. Por eso, sí, con este aumento... Se empieza a negociar con un sindicalista, digo. Claro. Sí, es como sentarse a negociar con Lula, ¿no? Claro. A ver, con este aumento el salario mínimo estaría llegando a $117. Un poquito menos que los 1.100 que estaban pidiendo. Claro, hasta ahora de 97 nos llevamos a 117 con un 15% más que cierre en cuanto estamos. Rápidamente, ninguno de los dos es bueno para las matemáticas. ¿Cuánto me dijiste? De 117,50. Sí. ¿Qué porcentaje? Un 15 más, ponele. Un 15 más y son... ¿130? 10, sí, 130 más o menos. Igual, me parece interesante, como comentario de esto es, que por lo general, cuando uno analiza procesos como el de Bolivia, como el de Venezuela, como el mismo de Ecuador, y analiza cómo aparece el crecimiento del nivel de vida de la población, siempre hay un primer análisis superficial que tiende a pensar en un paternalismo, en un Estado benefactor que les da a los pobres porque es bueno. Y no da cuenta de los procesos de lucha política, de los procesos de lucha social, del reclamo de que si hay una riqueza en el país para que el reparto de esa riqueza sea más equitativo, necesita actores sociales que defiendan sus intereses y que se organicen en esa defensa y pidan lo que consideran justo. Está bien, lo que pasa es que mientras vos... tuve esta discusión esta semana. Mientras vos estés dentro de un sistema capitalista y vos aceptes que estás dentro de un sistema capitalista y defiendas, inclusive como en el caso de Bolivia, que vos estás dentro de un sistema capitalista, si vos permitís que los obreros tengan mucho porcentaje de la renta, descapitalizás a aquellos que tienen que invertir. O sea, si el empresario gana menos, tiene menos capital para invertir, por lo tanto frenás el crecimiento. Vos entrás en una disyuntiva en la que si el obrero gana más plata, el capitalista gana menos plata, sí, porque es así, y por lo tanto tiene menos capital para después volver a invertir. Primero que estás hablando desde el punto de vista del gobierno, y yo intentaba hacer una reflexión no desde el punto de vista gubernamental, sino desde el punto de vista de un proceso social y del desarrollo del crecimiento y de las mejoras en las condiciones sociales de una población. Y segundo, que es como decís, es la lógica del capital. Si la inversión depende del crecimiento de la tasa de ganancia, por lo tanto estamos siempre en la misma. Si yo dependo para crecer en mi producto, en el Producto Bruto Interno, de la pobreza de los trabajadores, no, ¿qué crecimiento tengo? No es la pobreza necesariamente, digo, pero no tanto. O sea, que no sean pobres. Bueno, pero cosificás una estructura social de esa manera, Leo. Esto es, estableces en el tiempo, permanece una estructura social de una minoría que sigue enriqueciéndose y de una mayoría que tal vez gane un poquito más. Bueno. Digo, es en la máxima expresión que lo decíamos. Digo, el 50-50 del peronismo es eso. Es el 10% con el 50% del producto de un país y el 90% con el 50% con el otro 50%. Con el otro 50. Es lo máximo a lo que puede llegar el capitalismo, a mi entender. Es lo máximo a lo que puede, sin pensar en una estatización del comercio exterior, nacionalización de las empresas, de las industrias, una socialización de los recursos naturales. Bueno. No, lo que estaba pensando es, perdón, un sí, segundo. Sí, todo tuyo. Justamente pensaba en el problema que tuvo Allende en Chile y el problema que tuvo también, que tiene ahora Bolivia, y el problema que tuvo Venezuela, tiene que ver con esto. Hay un acaparamiento de material, digamos, una forma de hacer política. A Allende en Chile se lo hicieron y aumentaron los precios, se disparan los precios, se arma un mercado negro, se complica el consumo y genera un malestar social. En Venezuela eso se frenó con, directamente, ¿recuerda cuando fue el tema del arroz? ¿Sí? Con intervención del Estado. La intervención del Estado que fue y dijo, bueno, vos estás acaparando alimentos, estatización, listo. Sí, sí, o con la estatización de Percal, por ejemplo, que era una cadena tipo la que tenemos acá en la otra cuadra. Es del Estado y te vendo más barato. Bueno, pero por eso es correr la lógica del capital. Es correrse de la lógica del capital. Es correrse sí, de o que... pensar en sistemas mixtos, digo. Porque también esto, digo, para que Chávez pueda estatizar una cadena de supermercados y sostener esa manera, digo, hubo todo un pueblo que lo bancó, digo. Por eso mismo. Entonces. Ahí volvemos al inicio de este debate. Digo, el desarrollo de una sociedad, los grupos que se organizan para defender sus intereses. Sí, lo cierto es que en esta semana. Lo que reciben es producto de la propia organización también. Estas dos semanas lo que se vio, me parece fuertemente, es eso. Digamos, como mucha discusión, como la posibilidad de que, por ejemplo, los campesinos organizados en sus estructuras sindicales no adhirieran a lo que la COP estaba planteando, a los paros que planteaba la COP, que la COP siguiera adelante, que se sentaran a negociar y, bueno, en eso están. Digo, me parece que es como lo más rico, lo más interesante que se puede observar de esta semana. Perfecto, se los prometí y lo prometido es deuda. El Producto Bruto Interno per cápita de la Argentina, ¿cuánto debería entrar en cada uno de los bolsillitos de cada uno si se repartiera? Por igual. A ver cuánto me están debiendo. Efectivamente, $8,755. Igual es por año. Me falta un poco, me parece. No, perdón, estoy equivocándome. El PBI per cápita. Estás perfecto. No. El de arriba, el 8.600. El nominal, sí. El nominal. Igual es por año. Son 40.000 pesos por año. Esto es raro. ¿Entrás en los privilegios vos? No. Ni cerca. Dijo Evo Morales Aymá. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Pecado mortal, sol. Soy un puñal para limpiar. A veces soy alma, a veces. A veces soy carne, más veces. A veces no más. Estábamos escuchando al grupo Atajo, grupo boliviano, que nos gusta mucho, es así, de su disco Nunca Más, el tema a veces no más. A veces nos aumentan el salario, a veces, a veces no más. A veces no más. Bueno, tenemos en nuestra mano la nueva revista Subestada del mes de marzo, con una tapa muy especial para este programa, porque es Venezuela, el gran desafío a 12 años del inicio del proyecto encabezado por Hugo Chávez. En Venezuela, América Latina observa con atención el andar de un proceso político ligado a las masas. Conflictos sociales, perspectivas del Partido Socialista Unido de Venezuela, recambio dirigencial son algunos de los ejes del presente boliviano. Desde Caracas opinan Raúl Casal, Ernesto Wong, Inder Herrera y Luis Brito García. Y además recomiendo la segunda parte de la nota que salió en tapa en el mes de diciembre del 2010, de Nicaragua a la tablada, la segunda parte en esta edición de la revista Subestada. 12 años pasaron ya, éramos tan jóvenes. La reflexión de Daniela viene porque cumplió años esta semana, digámoslo. Sí, sí, está todo teñido cumplió de mi aniversario. Los, ¿puedo decir? Sí, por supuesto. Bellos 33 años. ¿Cuánto le gustaría a uno cumplir esa edad nuevamente? Si lo puedes decir solo porque estoy con gente más grande. Si yo tuviera esa edad, mirá, yo a tu edad, no sé qué cosas hacía, pero... Digamos, porque ya no te acordás. Ya no me acuerdo, ya me agarró el señor ese alemán que me esconde las cosas. Pero bueno, bien, teléfonos, Leo. Sí. Recordemos las vías de comunicación. 0237 si está fuera de Moreno. 466-6559 para llamarnos por teléfono. Y si querés mandarnos un mensaje de texto, al 15-6154-0359. Y si querés mandarnos un mail, latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y como sabés que estamos en Twitter también, estamos en Facebook. Me olvidé de decir, vuelvo al inicio de este bloque, más o menos. La revista Subestada la encontrás en Saber 81. Por supuesto. ¿Sí? En la radio. La podés reservar por alguno de esos medios de comunicación. Totalmente. Y te guardamos una. Podés pedir números viejos, podés pedir la edición especial que antes de terminar el programa te vamos a comentar de qué se trata. Un poquito más cara, pero vale la pena también tener a la misma. Vamos a comunicarle a los oyentes que por ahí están esperando el tema de la sección de historia con el Caracazo que vamos a tener en el día de hoy. Por un problema no podemos tenerlo hoy a Luciano con nosotros, contándonos a Luciano Torreta, el historiador que siempre habla con nosotros las cuestiones de historia. No vamos a poder tenerlo en la noche de hoy, así que bueno, le mandamos un abrazo grande, que se mejore, y esperaremos para la semana que viene seguramente, o la otra, para poder charlar sobre el Caracazo, un momento especial y particular de la historia latinoamericana.

Bueno, voy a hablar un poquitito de una noticia que realmente es bastante conocida. Tiene que ver con la Argentina, tiene que ver con el juicio por apropiación de hijos desaparecidos durante la última dictadura militar. Una noticia que, bueno, como decía antes, está cubierta en todos los medios habidos y por haber, desde televisivos hasta radiales hasta distintos diarios. Y bueno, el asunto es que el 28 de febrero comenzó el juicio por las apropiaciones. Una de las ideas es intentar probar que, si bien se improvisaron maternidades en distintos centros clandestinos de la Argentina para los partos de las mujeres que se encontraban secuestradas en estos centros clandestinos, se intenta probar que hubo una cuestión que tenía que ver con la sistematización. Un plan sistemático como para llevar a cabo, bueno, que luego de los nacimientos de hijos de mujeres que se encontraban secuestradas, se los apropiaran. Sí, esto, por lo que yo entiendo, tiene que ver con evitar esta cosa de, bueno, fueron casos aislados, fueron algunas personas, sino poder demostrar, tanto como pasó con la represión en general, que se demostró que había un plan sistemático de desaparición de personas, ahora también demostrar que había un plan sistemático de la apropiación de los chicos, que no es que fueron algunos loquitos que, como se dijo durante muchos años, ¿no? Sobre todo las razones, porque algo de lo que está saliendo a partir de los testimonios de los testigos, ¿vale?, la redundancia, justamente esto, digo, que además de ser un plan sistemático, tenía que ver con que esos chicos, esas nenes y esas nenas, no tuvieran la educación. Exactamente. Y no terminaran pensando igual que sus padres. Entonces, digo, sí, esto del no tener que ser como sus progenitores, desde el pensamiento hasta un montón de cuestiones, bueno, como cortarlo, digamos, de raíz, ¿no? Y el tema es que, tarde pero seguro, este juicio comienza como punto de partida de una denuncia realizada por Abuelas de Plaza de Mayo en 1996. Estamos hablando de 2011, febrero-marzo del 2011, y puntualmente es el caso de 34 chicos nacidos en cautiverio. La cuestión es que se denominó a este juicio, a esta causa más propiamente, como la cuestión de los niños. Ajá. A mí me hizo un poco de ruido, digamos. Me hizo acordar a Galeano, en donde habla de esta cuestión de las palabras cuando se pronuncian con total desparpajo, y la sutileza, ¿no? Por ejemplo, dictadura proceso. Claro. Es uno de los ejemplos así como más tangibles que hay. Y bueno, se denomina así, cuestión de los niños. La idea es precisamente comprobar esta cuestión de las maternidades funcionando en los centros clandestinos. Hay varios médicos que están acusados de participar en esto. También hay varios implicados, varios militares, entre ellos los presidentes de facto, Viñone y Videla. Jorge Rafael Videla. Y la causa comienza con, entre los varios acusados que hay, con Macera, ya muerto, y con, ahora no me sale el nombre y se me acaba de ir, otro de los militares en cuestión, que también falleció. A ver si alguno me ayuda mientras yo busco. Sí, más allá de la ayuda, me parece que es interesante la modificación. Y en términos de también entender esto, que alguna vez hablábamos sobre otros países, por ejemplo Colombia, donde también suceden estas cosas y donde también existe este discurso de, bueno, son hechos aislados, bueno, sí, en tal lugar algún militar se volvió loco y entonces armó una fosa común y empezó a meter gente. Y poder, seguramente, los años y la militancia, como sucede en la Argentina, que son años y años de militancia de los organismos de derechos humanos. Sí, ininterrumpida, porque está bueno siempre no olvidarnos de esto. Digo, desde que empezaron las desapariciones, las madres y las abuelas empezaron a dar la vuelta los jueves en la plaza y desde ahí no pararon nunca. Digo, me parece que esto es como... Sí, y por muchísimas vías que incluyen lo político, lo social, lo artístico, y nunca desde otros lugares como se podría haber esperado. Y me parece que eso también es bastante interesante, pero esto, la sistematicidad que existieron también para luchar, para develar esto, va a ser una necesidad de muchos de los países latinoamericanos. Sí, así es. Y bueno, más de 30, 50 testigos van a estar pasando por este juicio, así que bueno, tenemos para rato y veremos cómo se desarrolla todo esto. Ahora vamos a escuchar a una banda local, se armó, haciendo cadenas. Las Fuerzas Armadas,

Esto tiene que ver, por lo que entendemos, con un fallo de un juez de la ciudad chubutense de Esquel, que emplazó ayer a los integrantes de una comunidad mapuche a que abandonen en 10 días un predio de 500 hectáreas cuya propiedad o titularidad, digámoslo así, es del empresario italiano Luciano Benetton. Hablando de embajadas a favor de los empresarios, de justicia que representa intereses. Sí, hace más de 10 años que están peleando por estas tierras, un litigio de estas tierras entre la comunidad mapuche y el empresario Benetton. Que entre los dos hermanos tienen 900.000 hectáreas de tierras en la Patagonia. Claro. Un pedacito. Interesante lo que dice el abogado defensor de los indígenas, Edgardo Manosalva, que dice que la justicia no aplicó la ley 26.160. Esta normativa establece la prohibición de desalojos que no prosperen los procesos judiciales en contra de los pueblos originarios hasta tanto no se haya ejecutado el relevamiento territorial por el Estado argentino. Es decir, habiendo una ley que dice esto, y teniendo además que el artículo 75 de la Constitución Nacional, el artículo 34 de la Constitución de la provincia de Chubut, el juez lo que hace, es decir, el derecho a la propiedad de Benetton está por encima del derecho, o sea, tienes un tema de derecho de propiedad, ¿no? El derecho a la propiedad de Benetton está por encima del derecho a la propiedad de los mapuches. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al juez. Porque Benetton la pagó. Leo, hablábamos de la lógica del capital, hablábamos de la reconstrucción en Chile, hablábamos de quienes tenían derecho en función del dinero que poseían. No hace mucho tiempo atrás en este programa estuvimos hablando sobre ese tema. Así de sencillo, como hablábamos de las cadenas y gran parte del Poder Judicial, lo hemos dicho más de una vez, viene de la época de la dictadura y anterior inclusive, pero muchos con la misma ideología y el mismo pensamiento que aquellos que por suerte ya no están más en el poder ejecutivo, pero todavía falta una interesante limpieza en el poder judicial. Tenemos otro mensaje, ¿va? Antes de que vayamos, dice: hola amigo Martín y Leo, saludo, los estoy escuchando en este momento. Soy Javier del taller y saludo a todos los amigos del taller. Javier, uno de los integrantes del taller de radio que se realizó el año pasado y que seguirá seguramente este año. Un abrazo grande, Javier. Garotas são bonitas, garotas são bacanas, garotas são sacanas, garotas são dourados, garotas são modernos, garotas são espertos, garotas são diretos, garotas não gostam de dias nublados. Garotas nascem bambas, garotas nascem craques, garotas têm sotaque, garotas são alegres, garotas são atentos. Cariocas são tão sexys, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado. Sí, escuchando a Adriana Calcañoto haciendo cariocas, nos estamos de a poquito despidiendo ya de este latinoamericano del viernes 4 de marzo. Casi digo de vuelta a febrero. No, ya estamos, ya empezó el año. Listo, oficialmente, es un hecho. 2011. Bueno, antes de hacerlo, lo prometido es deuda, le comentamos que también en nuestras manos tenemos América Rebelde de Poetas y Guerrilleros, México, 17 años de zapatismo, Nicaragua de Sandino Arrugama, Bolivia, un argentino en Teoponte, Chile, Víctor Jara, la canción final, Cuba, el futuro sin Fidel, El Salvador, Roque Dalton, antología indócil, Argentina, Carlos Ayub, Versos Aparecidos, Perú, Javier Heraud, Poeta del Otoño. Esta es la edición especial de la revista Sudestada, que te aportan solo 20 pesos. Podés adquirir aquí en Saavedra 81, entre Ceballos y Piovano, en el estudio de FM Moreno. Recibimos otro mensaje de Miguel, que bueno, nos estaremos comunicando con él seguramente lo más pronto que podamos. Bien, bueno, un programa muy atravesado por la situación en Libia, en la situación en África del Norte, la lectura que hizo Modesto Emilio Guerrero en la entrevista que realizamos allí por las 7:30 de la tarde del día de hoy, donde tratábamos de entender un poco más claramente lo que sucede en el marco de la confusión que reina a partir de la cobertura bastante sesgada que les están haciendo los medios de comunicación y diversas reflexiones que generó la respuesta de Modesto, sobre todo a la pregunta que le hacía Leo en torno a los efectos o las enseñanzas que le puede dejar América Latina lo que está sucediendo allí, ¿no? Acaban de evacuar la embajada argentina en Libia. Leyendo ahí las últimas noticias de lanación.com, nos enteramos que a las 8 de la noche anunció el canciller Timerman que se evacúa la embajada de Argentina en Libia. Sí, evidentemente ya no hay duda que hay una guerra civil. La duda que queda es cuánto tiempo va a durar, cuántas vidas se va a llevar y si la OTAN o no terminará interviniendo directamente. Hay información, al menos la Radio del Sur ya está difundiendo que hay instructores norteamericanos e ingleses que están asesorando y entrenando a las fuerzas opositoras a Gaddafi, militarmente, ¿no? Bueno, no nos vamos con una feliz, con un feliz panorama. Para nada. No, pero nos vamos a tener que ir yendo al fin, porque aquí ha llegado el final del Latido Americano. Los estaremos esperando este domingo a partir de las 14 horas con la repetición del Latido Americano. Y si no, directamente en la web www.fmmoreno.blogspot.com. Y si no, nos escuchamos el viernes que viene a partir de las 19 horas. Hicimos Latido Americano en la noche de hoy. Leonardo Smerling en la conducción, junto a Martín Raffo y a quien les habla Daniela Devoto. En la producción general, María del Cielo Posadas. En la musicalización y con la columna de cultura y más noticias, Cecilia D'Amico. Seguimos esperando a las mujeres conurbanas para la columna de mujeres latinoamericanas. Y yo que vos les escribo un mail y les meto presión. ¿Qué va a ser? Oscar Urquiza, recordemos, en la operación técnica y puesta en el aire. ¿Nadie más? ¿No tenemos nadie más este año? Y en comunidades a Fernando Gómez. Ah, bien, lo vamos a incorporar a Fernando en cualquier momento. Le metemos presión también. Le metemos presión. Se acabaron las vacaciones, sépanlo. Es el mensaje. Y a pesar de su descompostura, también a Luciano Torrete en historia, ¿no? Bien, y nos vamos a ir con a escuchar música argentina, Doña María, haciendo Ya me voy. Ya me voy, ya me estoy yendo. Me de ir por el camino más triste. Ya no me has de ver. Me de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Esta calle voy pasando, me he de ir arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta. No me has de ver. Clavelito, clavelito, me he de ir hasta quererte es delito. Ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me has de ver. Dios me daría, me de ir, tanto amor para quererte, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, la luna no me